an energy field. Humanoid ejection grid active. Detecting humanoids. Mark on target. Activate subsonic base. Hello, boys and girls. My name is Fatly. And this is my friend Emily Selman. No, no es cierto. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Subsonic, el primer programa de 2019. Estamos de vuelta aquí sus queridos amigos de este su querido podcast lleno de música y de buena onda. Malos chistes. Sus amigos de siempre, Emiliano, de este lado, con muchos malos chistes. Y del otro lado, Pedro. Yo también les quiero dar la bienvenida, hijos del capitalismo tardío, víctimas de Marie Kondo. Y pues nada, como esto de los años nuevos es New Year, New Me, pues otra vez nuevas cosas de Subsonic, ¿no? Así con todo lo que dice Emi, gracias por escuchar. Y pues nada, ese es todo mi saludo introductorio, Emi. Muy bien, muy bien. Miren, nos da mucha felicidad estar por aquí de nuevo. Y pues nada, y que ustedes nos estén escuchando, nos estén dando una nueva oportunidad en este nuevo año. Síganos en nuestras redes sociales, estamos por ahí en Facebook y en Twitter, en el primero como Subsonic y en podcast, y en el segundo como Subsonic MP. Ahí les colgamos de repente musiquita y demás. A veces interactuamos con ustedes cuando nos dan chance. Pero pues nada, vámonos tendidos como bandidos. Hemos dejado de... Bueno, no, en realidad creo que no fue tanto el periodo de tiempo. Creo que incluso hemos tenido periodos de tiempo más largos en los que no hemos publicado absolutamente nada. Pero, oh vaya que ha pasado bastante desde entonces. Sin embargo, queremos irnos para empezar con una de las cosas que han sucedido más recientemente. Que... Ok, vamos a ir por partes. Pedro, tú sabes a qué sello discográfico pertenece Kendrick Lamar, ¿no? TDE, Top Dog Entertainment. TDE, Top Dog Entertainment, exactamente. Y J. Cole pertenece a qué otro signo. Dreamville. Signo a todo sello discográfico. Ajá, Dreamville. Ajá. Pues resulta que estos dos sellos discográficos están en una especie de colaboración, o sea, que armaron como una especie de crossover. De crossover, el crossover más ambicioso de la historia. Exacto. Y pues ahí están todos los artistas que tiene firmados Dreamville y todos los que tiene TDE. Están en un estudio de grabación haciendo quién sabe qué diablos. Pero ahí están y andan circulando muchísimas fotos de J. Cole y de otros artistas no tan conocidos. Por ejemplo, hay uno de TDE que ayer estuvo en Twitter respondiendo. Ayer, viernes 11 de enero, estuvo respondiendo preguntas de los fans, así como preguntas que él pudiera contestar, ¿no? Porque no faltó el que le hizo preguntas de, oye, ¿qué va a venir? Y así de, oh, eso no se los puedo contestar, amigos, todavía no les puedo decir que viene, pero se vienen cosas padres, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues eso, ¿qué tienes que decir al respecto, amigo? Pues, amigo, primero que nada es que estoy muy emocionado. En primer lugar, porque por ahí en mis historias de Instagram, no me sigan en Instagram, por favor. Vi que J. Cole, bueno, Complex subió una foto de J. Cole con el guante de Thanos, con todas las gemas del infinito. Y es como que, oh wow, esto es muy ambicioso. En segundo lugar, porque últimamente he estado haciendo como que un análisis más o menos minucioso a todos los beats que, bueno, no a todos, pero a gran parte de los beats que TDE le ha producido tanto a Kendrick como a J-Rock. Y se me hace un trabajo muy, muy interesante. De hecho, le estaba comentando a Emiliano que me gusta mucho lo que hace TDE en ese sentido. También los rumores van un poquito más allá de que están armando algo muy grande. Hay personas que dicen que se está preparando una colaboración entre Kendrick y J. Cole. Pero no solo es una colaboración de una o dos rolas. Hay rumores muy ambiciosos que se atreven a decir que se trata de una colaboración de un pinche disco completo entre los dos más grandes del hip hop en este momento. Y pues eso me tiene muy, muy emocionado y muy extasiado. Algunos podrán decir que es mucha crema. Yo la verdad me quiero esperar a ver qué verga están haciendo, porque pues la verdad sí me emociona mucho. Considero que esos dos güeyes son como personas muy, muy, muy talentosas. Ya se los he dicho muchas veces y la verdad me gustaría verlos juntos. Creo que sería algo muy bueno, casi así como este Nach y KCO. Ándale. Pero sí, en versión gringa. Sí, claro. Ajá, pues sí, de hecho a este rapero se hace llamar Reason. Le preguntaron que qué onda, que si sí va a haber una colaboración entre Kendrick y J. Cole, porque ese rumor viene como desde hace 2 o 3 años, fácil. Se viene diciendo que están armando un proyecto. Y pues sí, J. Cole y Kendrick sí son muy amigos y sí van a sus sesiones de estudio, pero por una u otra razón nunca se arma nada. Entonces, Reason no quiso decir, dijo, pues yo no sé qué estén haciendo ellos, sinceramente. Pero la verdad es que estaría brutal verlos, escucharlos juntos, ¿no? Exactamente. Lo más cercano que tenemos es una cosa que circula por ahí en YouTube, que se llama Black Friday, que es Kendrick rapeando sobre una base de J. Cole y J. Cole rapeando sobre una base de Kendrick. Entonces es lo más cercano que tenemos una colaboración entre ellos, pero pues a ver qué pasa, ¿no? Exacto. En otras noticias, entre las cosas que sucedieron en este periodo de tiempo, fue que salió el cartel oficial del Coachella, este festival enorme que se da en Indio, California, que se va a dar los días 12, 13, 14, 19, 20 y 21 de abril, allá otra vez en Indio, California, en el Coachella Valley, en eso que se llama el Coachella Valley Music and Arts Festival. Y pues el headline a mí me pareció la verdad bastante padre, a Pedro no tanto, pero miren, yo les voy a decir por qué, porque la verdad es que hay cosas que son, hijo, es que son cosas que no esperaba ver, porque son como artistas que ya murieron hace un chingo, ¿no? Por ejemplo, bandas nuevas está Let's Eat Grandma, pero por ejemplo bandas viejas está Hooray for the Riff Raff, está Creo que era bonito, está JPEG Mafia, va a ver, esto es el primer día, Charlotte Gainsbourg, Sophie, Tierra Whack, que todos ellos sacaron como disco este año que pasó, está Mon Laferte, Rosalía, Jaden Smith, Nina Kravitz, Los Tucanes de Tijuana, Juice WRLD, a huevo, sí, Casey Musgraves, Anderson .Paak and the Free Nationals, Blackpink, Rufus Du Sol, Diplo, DJ Snake, The 1975 y Janelle Monáe. Es el primer día. El segundo día, fíjate, va a estar Javiera Mena, que es esta chilena que es como ondita acá, Eli Guerra por ahí, Superorganism, que sacó disco también el año pasado. Está Parcels, que fue fueron producidos por Daft Punk, nada más y nada menos. Va a estar Seer, va a estar el señor Idris Elba, porque si no sabían, el señor Idris Elba es DJ. LOL. Va a estar Ty Segall, ¿quién más? Fortet, Christine and the Queens, que también sacaron disco el año pasado. Wiz Khalifa, Mac DeMarco, Bass Nectar, que qué raro ver a un DJ de dubstep en estas alturas de la vida. Billie Eilish, J Balvin, Aphex Twin, Wizard, Kid Cudi, Solange y Tame Impala, ¿no? Que por cierto, Aphex Twin también va a venir a México para el ceremonia que se va a llevar a cabo en el Foro Pegaso el día 7 de abril. Apúntenle porque es mi cumpleaños. Y el tercer día del Coachella van a estar US Girls, Ice Age. Los dos sacaron disco en 2018. Va a estar Soccer Mommy también, Sophie Tucker, John Hopkins, Gucci Gang, Playboi Carti, Hair, Blood Orange, Pusha T, Unknown Mortal Orchestra, Kate Ranada, Khalid, Seth, Jeff Schaffelstein, Bad Bunny, Dylan Francis, Churches, YG y Ariana Grande. LOL, Entonces, no sé, es que yo siento que sí está muy bien equilibrado el festival, el cartel. Y pues nada, yo la verdad sí pagaría, si tuviera, sí lo pagaría para ir a verlo. Pero no sé tú, Pedro, a ver, cuéntanos por qué no te gustó el cartel. No sé, no, la verdad es que no sé por qué no me gustó, pero lo vi y mi expresión fue como de. ¿Se acuerdan esa escena de Infinity War cuando Thor está platicando con el Dr. Banner? Y el Dr. Banner le dice que precisamente el Dr. Banner es mucho mejor que Hulk porque tiene doctorados y no sé qué. Y entonces Thor le dice una cosa así como, ¿en serio lo es? Y esa Sí. fue la expresión que yo tuve cuando vi el cartel del Coachella. Porque sí es como que hay. Es que el pero que le pongo es que no tiene artistas que me gusten a mí. O sea, sí me gustan uno que otro, pero no son gente a la que quiero ir a ver a un festival, pues. O Ah, sea, porque, por okay. ejemplo, me gusta DJ Snake, y ya, y Childish Gambino, y Churches, y todos esos, pero no es como que quiera pagar tanto por un festival nada más para ir a verlos a ellos. Y pues perderme como que lo que queda, ¿no? Porque es un chingo de banda a la que no me gustaría ver en vivo, pues. O sea, no Ya, es que ya, me ya. disguste su música, pero tampoco es como que quiera ir a verlos en vivo. No, sí, o sea, no es un asunto así de. Ah, es que ya están los Tucanes de Tijuana, ya se arruinó, ¿no? Por, como la gente que se quejaba de que Los Ángeles Azules también estuvieran en el Coachella. No, y es que, o sea, si quisiera ver a los Tucanes de Tijuana, güey, pues me esperaba que vinieran aquí al centro del país, güey, o por ejemplo a Mon Pues Laferte, sí. pues igual también la podría ver aquí a pinche Mac de Marcos. También creo que por ahí seguido anda, entonces como, Pues sí, en eso tienes razón. Pero lo cierto es que sí invitaron a mucha banda nueva. Y muchos Ajá, otros que también exacto. son como no sé, que saben poner show y entonces yo creo que por eso los invitan. Pero pues no sé, habrá que ver qué tal se desarrolla este asunto. Y bueno, ¿tú qué más nos traes? Antes de pasar a lo que traigo, Ajá. yo creo que sí va a salir bien fuera de mi opinión, Ajá. porque como dices está muy variado y es como para todos gustos, pero yo en lo personal le hubiera puesto un poco más de hip hop. Pues sí. Y pues así. Y bueno, Emi, antes de pasar a lo que traigo yo, ¿tú ya acabaste con tus noticias o? Bueno, la primera noticia que, bueno, la segunda o tercera, más bien, la siguiente noticia que quiero darles es que salió una nueva canción de el vocalista de Lamb of God. No me acuerdo ahorita de su nombre, se apellida Morton. Esto es importante porque esta canción tuvo un featuring bastante especial que fue con Chester Bennington. Esta canción se llama Cross Off y es la última grabación de Chester Bennington antes de que se fuera de forma violenta. Y pues es una canción que tiene muchísima furia. La canción es muy pesada, es de metal alternativo. Si han escuchado a Lamb of God, se dan una idea de cómo suena, porque suena muy parecido a la banda. Pero con la diferencia de que aquí están las vocales de Chester y pues es como escucharlo. O sea, es él, pero no sé cómo explicártelo. Es como escuchar. No sé, es que te da la impresión de que él sigue allí, ¿sabes? Ajá, o sea, la canción se siente viva y con mucha fuerza y con esos gritos y esos rugidos que él podía hacer tan potentes, ahí están. Y la letra también es como llena de este angst, ¿no? Y pues nada, ahí está, vayan a escucharla, díganos qué les pareció. Y pues ahí está. ¿Tú qué opinas de esto? Pues es esto que mencionábamos en algunas de las primeras ediciones del programa, ¿no? de este pedo unamuniano de que nosotros nos morimos, pero lo que nos va a trascender, lo que verdaderamente nos va a trascender, es el hecho de quedarnos en la memoria de las otras personas, y nos quedamos en ella pues cuando creamos algo, ¿no? Claro. Creo que este es como el rollo que tratas de expresar con la colaboración de Chester, porque sí, ya se nos fue, lamentablemente, pero pues gracias a Diosito, gracias al Gran Espíritu, seguimos teniendo sus canciones, y aunque ya se nos haya ido, pues sigue aquí con nosotros porque seguimos escuchando sus gritos y todo, y pues está culero que se muera la gente, pero está chingón que nos deje sus creaciones, ajá. Claro. Claro, no podría estar más de acuerdo, amigo. Y pues bueno, pasando a otra noticia, que esta es importante también para los artistas independientes, para los artistas que están creciendo apenas. Ven que yo siempre les recomiendo este canal de YouTube que se llama The Needle Drop, donde este señor Anthony Fantano da sus reseñas de música. Pues bueno, él en Twitter escribió un mensaje diciendo que reseñaría, dice: reseño tu música, dice, uh-huh, manda tus pistas y aparecerán en un nuevo segmento de mi canal de YouTube. Uh-huh. Y entonces pues ahí tienes al montón de gente. Recibió cerca de 7,000 respuestas. Y y pues se trata de eso, ¿no? O sea, les da un poco de alcance mayor a los artistas que apenas están subiendo. Uh-huh. Y obviamente no va a reseñar las 7,000. Creo que eligió como de esas unas 10, quizá. Pero vaya, si tienes suerte y te reseña, pues qué mejor, ¿no? A ti te da, a ti hace llegar a más gente y tienes más reproducciones e incluso podrías llegar a vender alguna que otra cosa física, ¿no? Lo cual está padre también. Uh-huh. Entonces, pues no sé, me pareció muy bien. Por ahí le pasé el dato a Kato, que es quizá el contacto musical más cercano que tengo. Entonces... Uh-huh. Pues nada, si conocen a alguien que hace música, pues pasen el dato, a lo mejor y tiene suerte y aparece en este canal y pues recibe un poco de reflectores, ¿no? Pues sí, y no solo Anthony Fantano, o sea, si alguna pinche música les gusta, pues postéenla en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todos esos pedos. Si nos la quieren pasar a nosotros, es bienvenida. 32 personas nos escuchan y 32 personas van a conocer una nueva canción. Exacto. Porque es algo muy cierto que algún día voy a meter en esta sección que hoy no traigo, que se llama ¿qué? Ontología para una... Esa mamada, aquí se la otra vez. Porque creo que algo muy importante para que un artista pueda despegar es como que el apoyo que tiene de la gente que lo rodea, ¿no? Normalmente estas personas siempre empiezan saliendo adelante en el mundo musical gracias a sus amigos, a su familia, a los güeyes que los producen, así es como se dan a conocer. Y pues está chido apoyar música nueva, que esté chida. Y, claro. Y pues así, cada quien pone su granito de arena, aunque esto se escuche muy muy muy motivacional, pero pues no hay de otra, pues. A exacto, menos de que te encuentres una pinche disquera muy grande y te pague, pero pues eso nunca pasa, o casi nunca pasa, entonces como que está chido apoyarnos entre nosotros y así. Pues sí, al final las redes sociales en parte se supone que deberían de servir para eso, ¿no? Para que, ajá, las personas puedan, la usen como herramienta para llegar a más gente. Claro, no para estarse haciendo bolas con lo que les dice Marie Kondo y no cuando su mamá les dice que recojan su cuarto, cochinotes. Pero pues bueno, esas son mis noticias. Ahora sí, déjate ir como gorda, amigo, por favor. Ah, muy bien, qué mal pedo que dices gorda, güey, porque estoy gordo y me siento ofendido. Soy millennial, siglo XXI, y me ofendí. Nah, no es cierto. No, tranquilo. Pues bueno, como ya sabrán, últimamente ando muy muy trepado en este tren del hip hop, porque el hip hop es lo de hoy y espero que lo sea por lo menos de aquí al 2060, porque me gusta mucho. Y La primer semblanza, entre comillas, que les traigo hoy es de este rapero británico que se llama Stormzy. Uh-huh. Él, como les dije, nació en Reino Unido, tiene unos 23 años. Puta madre, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Tiene unos cuantos mixtapes por ahí publicados y un disco de estudio que se llama Gang Signs and Prayer, el cual está muy bueno. No se los voy a reseñar porque solo lo he escuchado una vez, pero con la vez que lo escuché, puedo decir que está bueno, pero no puedo decirles exactamente cuál es su estructura en general. Ajá. Quiero hablarles de Stormzy, no tanto por su trayectoria musical o artística, porque este cabrón es muy nuevo, ajá, es relativamente nuevo. Este disco que les acabo de mencionar creo que es como el primer disco que tiene de estudio, apenas se está dando a conocer de este lado del charco, obviamente en Reino Unido ya tiene un rato trabajando. Y quiero hablarles de él porque noté ciertas diferencias entre este vato y los raperos norteamericanos. Ajá. La primera es que tiene un flow muy, pero muy agresivo en todas sus rolas. No sé a qué se deba esto, pero la verdad es que sí se siente muy pesado si lo comparamos por lo menos con los raperos de los que hemos hablado aquí. Esto no quiero demeritar el trabajo de estos raperos, pero sí se nota una agresividad muy, muy cabrona. Podemos compararlo por ejemplo con J. Cole, y J. Cole es un maestro en lo que hace, pero Stormzy se escucha más pesado que J. Cole. Ajá. A veces pienso que eso tiene que ver un poquito con que su voz también es muy grave, no lo sé, uh-huh. Ustedes dirán cuando lo escuchen, pero sí he notado esto, que es muy muy muy agresivo. Y la otra cosa que quiero resaltar es que Stormzy tiene un acento muy muy especial a la hora de rapear. Sabemos que entre el inglés americano y el británico hay muchas diferencias, pero Stormzy lo lleva a otro nivel porque este cabrón rapea de un modo tan peculiar que pareciera que... A ver, con esto que voy a decir no quiero estereotipar ni caer en algo racista, solo lo digo así porque no encuentro otra forma de decirlo, pero el vato rapea como si estuviera haciéndolo en un dialecto africano, ajá, o si, como si tuviera un acento africano en su inglés. Es como si todo el acento que vimos en Black Panther, uh-huh, lo pudiéramos encontrar aquí, como si T'Challa estuviera soltando unas barras. Ajá. Y a mí me gusta mucho que meta, bueno, que haga esto, me da mucho la atención, como que se siente el power ahí. Yo constantemente escuché una cosa que me sonaba un poco así como un ut ut ut ut, y eso fue muy muy nuevo para mí. No, la verdad es que nunca lo había escuchado, es la primera vez en la vida que le pongo atención a un rapero que no es español, mexicano o estadounidense. Pues la verdad es que me llevó un muy buen sabor de boca. Del disco este que les acabo de mencionar les recomiendo tres rolas. La primera se llama First Things First, la segunda es Cold y la tercera se llama Cigarettes and Kush con Kehlani y Lily Allen. Y pues nada, Emi, ¿qué tienes que decir respecto de esto? Ah, pues quiero llevarme un poquito del crédito, porque hubo una temporada, verán, cuando terminó 2017, o sea, cuando estaba terminando el año, yo estaba como en una carrera contrarreloj para escuchar todos los discos que eran considerados los mejores discos de ese año, pero jamás terminé, y entonces en 2018 me pasé todo el año pasado con discos de 2017 que no terminé de oír. Entonces hubo una semana en la que me escuché a Stormzy y a otros dos raperos ingleses que se llaman Wiley y Jay Huss. Entonces cuando los escuché, tiempo después le dije a Pedro, güey, tienes que escuchar estos raperos, son ingleses, te van a gustar. Y pues sí lo gustaron, al menos Stormzy. Sí, Stormzy lo que tiene es este flow que sí es como pesadón. Y pesadón porque intenta meter muchas sílabas en una sola barra, y eso siempre es padre, uh-huh. Pero por lo mismo de que los negros ingleses, los negros europeos en general, uh-huh, todavía conservan mucho este acento que relacionamos con África, entonces es muchísimo más interesante escucharlos también, uh-huh. a eso agrega que parece incluso una constante. O sea, está esta canción de Gorillaz que se llama Garage Palace, que no sé quién es quien rapea en esa canción, pero también es inglesa, la mujer, y se escucha muy parecido al flow de Stormzy y de Wiley. Entonces dije, ah, entonces esto es cosa de ingleses, ¿eh? Porque incluso los beats también se parecen. Dije, debe de ser algún tipo de tendencia europea, ¿no? Sí. Pero sí, el disco este que recomiendas, es uno de portada negra, si no me equivoco. Es muy, muy buen disco, de verdad vayan a echarle un ojo. Y también escuchen, por ejemplo, una canción de Linkin Park que se llama Good Goodbye, en la que aparecen Pusha T y Stormzy. Entonces, pues ahí vayan. Y ya como que último comentario, se me hace muy cagada de esta diferencia cultural que hay entre los raperos norteamericanos y los ingleses, ¿no? Porque, por ejemplo, en videos de raperos norteamericanos vemos carros, vemos Compton, vemos calles culeras y todo eso. Y en los videos de raperos ingleses pues también vemos calles culeras, pero pues no son calles culeras de California, o sea, son calles culeras europeas, güey. Y vemos que estos güeyes sí tienen carros y todo, pero los carros también son diferentes. Y les gusta, a mí se hace muy raro que les guste como el fútbol soccer, güey, porque, o sea, para mí es raro porque aquí el fútbol soccer la gran mayoría de la gente dice que es para nacos y todo eso, pero en Europa es un pedo como muy de culto, güey, allá les gusta mucho, sí. Y está bien que les guste, es como el deporte continental y me da, o sea, no me da ñañaras ni nada, pero me da como mucho acá, es que no sé de qué manera decirlo, pero me da mucho acá, güey, ver que lo incluyan como en algo tan, tan de moda como el rap, güey, no sé, me te da impresión, cringe, ¿no? Ajá, sí, no me disgusta el fútbol, pero se me hace cagado, pues, o curioso que lo incluyan en algo tan, tan de moda como es el rap, ajá. Sí, no, sí, y es que, ajá, por ejemplo, yo no he visto tantos videos de rap ingleses, pero, o sea, sí he visto sus series, por ejemplo, la serie de Sherlock con Benedict Cumberbatch. O sea, él se relaciona con una red de vagabundos de Londres. Pero entonces ves cómo son los vagabundos de Londres y cómo son las calles feas. Y son, o sea, sí hay un chingo de grafitis y hay gente calentándose en una fogata en un bote de basura y todo el asunto. Pero pues sí tiene una aura muy diferente porque hasta los vagabundos pues tienen ese acento inglés que a la gente se le hace tan fancy. Ajá, güey. Entonces eso está cagado. Y lo más cagado es que ves a series y ves a los pinches vagabundos tomando Buchanan's, güey, y es como, güey, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando aquí, güey? Exacto, güey. Sí, tomando escocés, exacto. Sí. Es que sí, ese es como el choque cultural. Ajá, ¿no? Es aquí como que el Buchanan's es lo más fancy, güey, y ahí es como lo de para pobres, güey. Sí, exacto. Pues muy bien, amigo, ¿qué más nos traes? Ah, ahora sí les traigo una reseña, no tan larga, porque ahora sí me limité, y además lo que les voy a reseñar exigía que esto fuera corto. El disco se llama Get Defensive, de Winterfoe. Y bueno, empezamos con Winterfoe, que es un compositor independiente de Chicago, Illinois. Su Bandcamp no dice cuándo se puso a hacer música, pero teniendo en cuenta su sonido y las fechas de sus últimas publicaciones, me voy a dar la libertad de decir que se formó por ahí de 2016. Les repito, es un compositor, o sea, es una banda de un solo hombre al estilo Burzum. Okay. Creo que tengo una fijación con este pedo. Ahora, este disco es completamente sin líricas, tiene una duración de 15 minutos y 49 segundos. Okay. Y se compone de 6 canciones, las cuales se titulan Escape the World, A Short Consolation, en colaboración con otro vato o tal vez una banda que se llama Parkbeard, Torchlight, Red Mountain, Winterfoe y Back Home. Todas las rolas son electrónicas en un ritmo que se asemeja mucho al Vaporwave. Okay. Pero no termina siendo Vaporwave porque no es tan lento y no tiene tantas distorsiones. Y me atrevería a decir que incursiona un poco en el ambient porque sí logra crear una atmósfera. Ahora, esta atmósfera a algunas personas les puede resultar muy triste. No estés triste, por favor. Y es válido, pero a mí la verdad es que me transmitió más un mood de tranquilidad. Es de esos discos que escuchas y dices, wow, quiero estar aquí. Ajá. Ok. Es, no sé, a mí se me hizo muy, muy, muy bonito y es como la cosa perfecta que puedes escuchar como después de un día pesado, llegas a tu casa, lo pones y con eso te relajas y te da para arriba. Ajá. Bueno, a mí me da para arriba, no sé si estoy mal de mi cabecita. Y yo creo que lo más resaltable de esto es que logra hacerlo sin líricas. Ajá. Es muy, muy difícil que un disco logre darte, bueno, al menos a mí es muy difícil que logre darme todas estas sensaciones sin la letra, porque si no lo hacen, lo único que puede pasar es que yo diga, ah, pues es como un soundtrack que le pones a una película o a una serie o algo así, ¿no? Pero es más como música ambiental, pero no es algo que me logre transmitir todo lo que Get Defensive sí me está dando, ajá. Ok. Sin embargo, esta atmósfera se rompe en la última rola porque esta suena muy, muy, pero muy, muy feliz. Pero no es una pinche felicidad de estilo La Monita Amarilla de Intensamente. Lol. Es más como una felicidad de, sí, güey, a huevo, todo está chido. Y de hecho, este disco lo conocí porque esta canción que les digo, la última de Back Home, la topé en un video de un perrito sonriendo. Lol. Y me gustó mucho el ritmo que tenía la canción y luego ya busqué como que todo el pedo y me topé con el disco. Entonces fue como una sorpresa bonita porque pues me gustan un chingo los perros y música, fue como que oh. Y bueno, esta última rola como que no concuerda con el resto del disco, pero sigo conservando este ritmo de Vaporwave acelerado que les acabo de decir. Recomiendo todas las rolas, de verdad es un disco que me gustó mucho y pues nada, está en YouTube, está en Bandcamp y pues hay que seguir topando las creaciones de este vato a ver qué nos tiene que decir. ¿Y tú qué tienes que decir, Emil? Al respecto, pues nada, suena interesante y más porque ya me estoy empezando a empapar un poco del mundo del Vaporwave. Ustedes no están para saberlo. De nada. Gracias. Ustedes no están para saberlo, pero yo estoy de metiche. Entonces, en la semana me di a la tarea de escuchar un disco que parece ser que es un clásico del Vaporwave. Después les traigo una reseña. De momento nada más les digo que es de Macintosh Plus. El disco se llama Flower Shop. Es el clásico porque parece ser que a partir de este disco explotó todo. Pero bueno, volviendo a Winterfall, me parece interesante sobre todo esto de la atmósfera, porque dices que no termina de ser ambiental, pero o sea que por ratos evoca ciertas sensaciones y ambientes, pero no termina de serlo, y eso me parece interesante. Habrá que ir a echarle un ojito, ¿no? Y pues es todo lo que tengo que decir. Yo también, amigo, de hecho ya se acabaron mis semblanzas y demás. Bueno, yo tengo dos. Una es una que ya tenía muchas ganas de aventar. Lo que pasa es que... Échatela. Es que miren, el otro día Pedro me contaba, bueno, me etiquetó en un tweet, porque un sujeto afirmaba que David Guetta, el señor francés David Guetta, trajo el house a América o algo así. Sí, era más o menos así el tweet, ¿no, Pedro? Sí, como que David Guetta era el, si no el güey que lo había creado, sí era como que el máximo exponente de este género, un pedo así, en América. Ajá. Ah, una cosa así. Y entonces ese, pues sí, David Guetta, este señor francés que tuvo que cancelar una vez una gira porque se le borró su DJ set de una USB. Uh-huh. Ese señor, que aprendió todo lo que sabe de house de dos personas. Uno, Pedro Winter, que es el fundador de Ed Banger Records, que es una de los sellos discográficos más importantes del French House. Y el otro fue Thomas Bangalter, que es nada más y nada menos que la otra mitad de Daft Punk. Entonces... Uh-huh. Ok, yo les voy a decir por qué está mal esto, porque el house se originó en América, Ajá. Uh-huh. Y escúchenme, porque fíjense, podríamos irnos tan lejos como los orígenes del gospel para rastrear el origen del house. Pero nada más vámonos hasta 1962. Cuando Chicago y Detroit se empezó a desarrollar de una manera enorme el soul, este ritmo que tiene como una fuerte base melódica, armonías vocales, ¿no? Muchas veces femeninas, ritmos bastante pulidos, etcétera, y que incluso tiene le llaman el sonido Motown, porque el sello discográfico Motown fue el que trajo a todas estas bandas, como los Supreme, los Four Tops, Stevie Wonder, The Impressions, los Barry White, The Shirelles, The Ronettes, todo esto, ¿no? Que principalmente se desarrolló en Filadelfia. Pero vamos a quedarnos nada más con Chicago, ¿no? Porque aquí es donde se va a mejorar ese sonido, se le va a subir como el beat, digamos. Y pues nada, a ver. En Filadelfia es donde se desarrolla el disco, ¿no? Detroit vamos a dejarlo un tanto de lado, porque allá se va a desarrollar el techno, pero esa es historia para otro día. Entonces, tenemos esta cosa que se llama Chicago House. ¿Qué es esto? El disco pues es... se volvió muchísimo más rítmico. O sea, tomó este ritmo de 4x4, algo así se llama, que es el ritmo de Good Times de Chic, que es Good Times, These Are the Good Times. Ese fue más o menos el beat que se usó para todo lo que se produjo después, ¿no? La lírica desapareció. Se empezaron a usar estos hi-hats, que les llaman. Se empezaron a usar basslines basadas en sintetizadores y pianos, ¿no? Para que esto fuera posible, se tuvo que usar esta máquina de ritmos que se llama el TR-909. Ustedes seguramente han escuchado ir del TR-808, ¿no? Que fue una máquina súper importante para el desarrollo del rap. Pero esta es la 909, que por eso la canción de Daft Punk, ¿no? Revolution 909. Pero bueno. Y pues nada, se volvió muchísimo más rítmico, incluso el ritmo cambió, se hizo un poco más rápido. Ahora estaba entre 122 y 125 beats por minuto. Ejemplos de esto son como Frankie Knuckles con Your Love, Can You Feel It de Larry Heard, Move Your Body de Marshall Jefferson, Love Can Turn Around de Farley Jack's Master Funk, etc. Pero luego de esto vinieron otras máquinas como el TB-303, que le dio origen al Acid House. Y gente como Future, A Guy Called Jared y Adonis eran los principales de esta escena, ¿no? Luego, quién sabe cómo, el House dio un salto hasta Europa. Y ahí se mezcló con cosas que se estaban haciendo en Europa. Y le dio origen al Euro House y al Italo Disco, ¿no? Euro House seguramente... quizá uno de los ejemplos modernos que le podría dar es como Blue de Eiffel 65. I'm Blue, da-di-di, da-di-da, di-da-di-di. Ese sería un ejemplo de Euro House, ¿no? Y Italo Disco, pues cualquier cosa que haya hecho Giorgio Moroder tiene un dejo allí de Italo. Después de esto, pues también se originó, por ejemplo, el Dream House, ¿no? Que el Dream House es quizá el género responsable de que Ibiza, la ciudad española, se volviera un centro tan importante para el house, ¿no? Hay una cosa que se llama Café del Mar, que era una canción, si no mal recuerdo, pero se empezó a volver enorme, así una cosa gigante, y ahora es como Café del Mar. Hay un Café del Mar por cada año y hay un chingo de versiones de esa canción. Y no sé, es muy raro, es como de culto incluso, ¿no? Y pues bueno, después de eso van a venir muchos más subgéneros, ¿no? El Deep House, el Progressive, el High Energy, el Funk House, el Nu Disco, el French Touch, el Minimal House, Ghetto House, Electro House, Complextro, y el Mumba, que pues como ustedes saben, el Mumba es este hijo que tuvieron el reggaetón y el house. Entonces, pues ya saben, amiguitos, si alguien les vuelve a decir que David Guetta es este, es una pieza clave para entender el house, pues mira, pudo serlo, pero no sé, siento que la figura de Guetta se explotó demasiado y él cometió muchos errores. Como perder su memoria USB, güey. Por ejemplo, ese es uno. Entonces, no, no les crean. Aquí ya les di una pequeña semblanza rápida de qué fue el house y cómo pasó. Y pues nada, algún día les hablaré más profundamente del French House porque me encanta. Pero en fin, eso es todo. ¿Cómo ves, Pedro? Amigo, yo obviamente no sé tanto del house como tú. pero, o sea, te creo por la simple razón de que a Daft Punk le he puesto mucha atención, he investigado su historia. Porque también he topado otras cosillas ahí de Moroder y así. Y pues sí, obviamente te das cuenta de que David Guetta no es el máximo exponente del house. Y también es que el problema que le veo yo a David Guetta es que tiene como que un fandom muy, muy, muy, muy enorme y muy mamador también. Que es como de sí, que... es cierto. ¡Oh, David Guetta es el mejor DJ de la historia! Y no sé qué, y es como que... ¡No! ¿No? Y... cierto. O sea... Es que yo creo que ni siquiera es como tan, tan trascendente como para que digan eso. O sea, al día de hoy... nadie se acuerda de David Guetta. Yo digo que no es como de gran trascendencia porque para mí, o sea, es lo que yo percibí. David Guetta siempre fue un DJ que se tocaba más como que en antros y en fiestas de CCH que un DJ al que tú puedas recordar por alguna composición que te haya tocado alguna fibra ahí sensible, como... en mi caso lo son Skrillex y este güey nuevo que acabo de descubrir que es Winterfoe. Uh-huh. Pero pues no, o sea, David Guetta nunca me causó eso, a pesar de que intenté escucharlo. Nunca he escuchado un disco completo de él. Y te aseguro que los güeyes que maman a David Guetta tampoco han escuchado un disco completo de ese güey. Y eso habla mucho, perdón, de la trascendencia que pueda tener un artista. Es más fácil que un artista al que le escuchas un disco completo sea más trascendente que un güey del que nada más te acuerdas una canción. Y repito, nadie se acuerda de una pinche canción de David Guetta hoy en 2019. A lo mucho se acordarán de la del Papán Americano, que no estoy tan seguro de que sea de él. No es él. Ve, güey, o sea, tan intrascendente es que le pones canciones que no son de él, güey, de las que te acuerdas, porque son castrosas, güey, y relacionas castroso con Guetta, güey, entonces es como... Mira, tan intrascendente es que las canciones que sí son de él, te acuerdas más del featuring que de Guetta. Por ejemplo, esta de Titanium, la gente ubica más a Sia que a Guetta en esa de Titanium. Obviamente, güey. Güey. Pero sí, así está pues el sí. Asunto con Guetta. Pero bueno, vamos a pasar a mi siguiente reseña para que nos vayamos rápido a nuestro tema. Yo les mencionaba en nuestro último capítulo del año pasado a esta mujer, su nombre es Mitski, y bueno, ella sacó un disco muy bueno el año pasado llamado Be the Cowboy. Está nominada a algunos Grammys, creo que no son de los importantes, desgraciadamente, pero pues nada, creo que Be the Cowboy es un disco bastante, bastante bueno. Y ojalá le hubieran dado mucho más alcance en los medios. Porque, hijo, qué bárbara. Mitski Miyawaki es una mujer japonesa americana. Es de madre japonesa y padre americano. Vivió en un chingo de países antes de establecerse en Estados Unidos. O sea, vivió en Turquía, en China, Malasia, en la República Democrática del Congo. No sé, vivió en un chingo de lados. Hasta que finalmente se asentó en Nueva York. Entonces, Pues bueno, actualmente no sé si vive todavía en Nueva York o vive en Reino Unido, pero ella cuenta que todo el año pasado, dice, me imagino que de 2017 a 2018 estuvo en Malasia, estuvo de tour. Y entonces cuando regresó a su casa, donde ella vive, dice que se sentía profundamente sola, ¿no? Porque no tenía a nadie a su alrededor, o sea, ni amigos, ni familia, ni nadie a su alrededor con quien hablar, ni nada, ¿no? Entonces, esto es importante para el disco. Ok, bueno, vamos, tengan este contexto en mente y ahora vamos a pasar al título del disco. El disco se llama Be the Cowboy, sé el vaquero. Mitski explica que le puso sé el vaquero porque es como, dice, imagínate a un vaquero que, que recibe todo el apoyo, todo el reconocimiento, ¿no? O sea, el vaquero siempre ha sido ese personaje que todo el mundo quiere, ¿no? Porque es como el héroe, ¿no? Y entonces ella dice que al subir al escenario lo que busca ella es eso, ese reconocimiento y ese cariño y ese respeto de la gente, ¿no? Por eso el disco se llama Be the Cowboy. Entonces, el disco tiene 14 canciones y la primera se llama Geyser. Y es pues una canción. Esta canción establece como de qué va a ir todo el disco, ¿no? Jamás en el disco explica por qué Video Cowboy. Hace alguna referencia a la cultura del viejo oeste, digamos. pero jamás hace referencia a un vaquero en específico. En Geyser, les digo, pone todo la tónica, digamos, del disco, porque es una canción del amor por el amor mismo, ¿no? Uh-huh. Incluso uno podría decir que es el amor a la música o el amor al arte o algo así. Y es muy cortita, ¿no? O sea, es como una canción introductoria y se acabó. La siguiente se llama Why Didn't You Stop Me? ¿Por qué no me detuviste? Y es... tiene un verso, por ejemplo, y aquí les va porque se llama ¿Por qué no me detuviste? Tiene un verso que dice: miro una foto tuya que guardo en mi bolsillo, pero no puedo encontrar una donde tú estés. Uh-huh. Ajá. Y como que la canción es este tipo de frases y de versos en los que da a entender que con esta persona o esto de lo que está hablando tiene una relación tóxica y una relación malsana con esta persona o con esto, ¿no? Y el por qué no me detuviste fue como, ¿por qué dejaste que me obsesionara contigo? ¿Sabes? Ajá. Entonces, ahí es cuando las cosas, empiezas a ver que no todo es el amor por el amor y no todo es el amor por sí mismo, ¿no? La siguiente canción se llama Old Friend, viejo amigo. Uh-huh. Y que continúa el tema de la canción anterior, o sea, es como está recordando a esa persona, no a ese viejo amigo. En esa no hay mucho que decir, pero en la cuarta... Bueno, antes de seguir con el disco, déjenme decirles porque, bueno, se los adelanté en aquella ocasión, pero lo quiero repetir. Cuando vi el disco y cuando leí al respecto, dije, seguramente este disco pues es como todo este tipo de cantautoras, como desde Regina Spektor, pasando por Feist, pasando por PJ Harvey, hasta Courtney Barnett, hasta Casey Musgraves incluso. Dije que tienen su guitarra, ellas escriben y cantan sus propias canciones y tienen esta voz pues parecidilla a este tipo de voces como la de justo como Regina Spektor, ¿no? Y dije pues qué hueva la verdad, porque no tengo nada en contra de la fórmula, pero a mí no me gusta. Y cuando empecé a escuchar, puse como el disco en aleatorio y cuando lo escuché dije, me gusta mucho porque tiene un sonido único. No solo su voz, que suena muy a los años 50, sino que el sonido que ella trabajó en cada canción es único. O sea, no he escuchado ninguna canción que se parezca a lo que Mitski puso en este disco. Pero bueno, uh-huh. Continuando. La siguiente canción se llama A Pearl, una perla. Ella explica que la canción trata sobre una relación tóxica con uno mismo, ¿no? Pero, y podría tener razón, pero tomando en cuenta la primera canción, que es el amor por sí mismo, el amor hacia el amor, bla, bla, bla, pues entonces quizá ahí sea la... No sé, me imagino que ahí es donde está la relación tóxica, ¿no? O sea, como que ahí empieza a dilucidarse mejor con quién está teniendo la relación, ¿no? Finalmente el disco es muy reflexivo, ¿no? La siguiente se llama Lonesome Love, que es amor solitario. Ajá. Y repite mucho una frase que es como... ¿Por qué estoy tan sola de amor solitario? ¿No? O sea, y aquí es donde viene a ser importante el contexto que les daba, porque es como, o sea, ella en verdad, en la vida real estaba muy sola, o sea, ella estaba muy, no se encontraba en ningún lado ni con ninguna persona, y ni siquiera un amor solitario, un alguien ahí que estuviera igual de... Es una persona tan sola como ella. Uh-huh. Ni siquiera eso, o sea, eso me parece fuerte, me parece padre, pues. Uh-huh. En fin, la siguiente se llama Remember My Name, recuerda mi nombre. Uh-huh. Y esta es una de las pocas veces en las que el título cobra sentido, o sea, con la explicación que ella da, porque insisto, no repite lo del vaquero, pero Remember My Name es como este grito de querer pararse en un escenario. Ajá. Y pedir que las personas que te están escuchando, las personas que están viéndote cómo estás dándole vida a esas letras, recuerden tu nombre, ¿no? Y por eso es importante, o sea, pese a toda la soledad, pese a todas las personas que te han hecho daño, cuando alguien recuerda tu nombre, pues, puta, lo demás vale gorro. Ajá. ¿No? Luego, la siguiente. La siguiente es muy interesante. Se llama Me and My Husband. Mi esposo y yo. Y pues, en la vida real, Mitski es soltera. Entonces, no sé, esta como que es una mentira para... es como la mentira que te cuentas para no odiarte, ¿no? O sea, es como este ejercicio para crearte amor propio. Ajá. Y dice, yo soy la idiota con la cara pintada en la esquina, tomando un haciendo espacio cuando él entra, y entonces soy amada. Es como, o sea, está haciendo burla de ese tipo de situaciones que deberían de ser felices, pero pues al final tú estás ahí como idiota, o sea, no sé, creo que ve con mucho cinismo todo este asunto del amor y de las relaciones. No la culpo. No, pues no, ni yo, fíjate. Luego, en la siguiente canción, que se llama Come Into the Water, ven al agua, esta me pareció especialmente interesante porque es un desarrollo de personaje, o sea, uh-huh. en Remember My Name ya vimos cómo dice, no, pues sabes qué, me vale madre estar sola, uh-huh. Yo voy a ser el vaquero, ¿no? Uh-huh. Y en mi imagen es de, sabes qué, pues no voy a ser esa idiota, ¿no? La verdad. Y Coming to the Water es como, pues sí, ya superé todo ese pedo, ya soy otra, uh-huh. Soy como el vaquero, güey. Y luego en la 9, que se llama Nobody, es donde asume todo eso que ya pasó antes. Es como, nadie me quiere, güey, estoy sola. Uh-huh. Es más, yo me arreglo y quiero que alguien me escuche. O sea, yo lo único que quiero es alguien que se siente aquí y que me escuche. O sea, que me dé un beso, el beso más sincero. Y con eso, con eso tengo. Yo no necesito otra cosa, no necesito una relación, no necesito que estés aquí con tu condescendencia. O sea, nada más necesito alguien que me escuche, es todo, ¿no? Nobody, que es muy pegajosa, por cierto. Y y luego a esa le sigue Pink in the Night, que es rosa en la noche. Y ella lo explicó de una forma muy bonita y se lo compro totalmente. Dice que rosa en la noche es la imagen que ella tiene de alguien que está infatuado. Alguien que tiene infatuación, o sea, una persona que está infatuada por alguien que acaba de conocer, brilla de color rosa en la noche. Dije, wow, sí, cierto, es verdad. O sea, porque tú crees que acabas de conocer al que podría ser el amor de tu vida y sientes que brillas, güey. O sea, sientes que en un mundo gris eres el único que brilla, ¿no? Y a ese le sigue otra canción que se llama A Horse Named Cold Air, que es un caballo llamado Aire Frío, que es la cosa más deprimente que he leído en mi vida, porque es una canción muy cortita, de verdad no dura ni 2 minutos, pero y es una historia, es la historia de este caballo, y describe cómo el caballo ya está viejo y se ve flaco y se ve enfermo, pero en sus tiempos de gloria era un caballo de carreras que las ganaba todas, ¿no? O sea, que era como una leyenda, básicamente. ¿No? Por ahí leí a alguien que decía que ese caballo es como la música de Mitski, o sea, Mitski es legendaria y es increíble verla cantar y escucharla y todo, pero lo que dice es deprimente, ¿no? Y dije, claro, tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, en esta etapa del disco, quizá ella, a pesar de que ya es el vaquero, ya es alguien a quien van a recordar, pues no deja de mostrar su tristeza, ¿no? La siguiente me pareció interesante también, pero se llama Washing Machine Heart, corazón de lavadora, que es, me encantó porque esta canción tiene... inicia muy, muy fuerte y con mucho ritmo y piensas que va a ser una canción como de conmigo no, perra, pero termina en una nota bajísima, o sea, la canción es como que está muy puesta para algo, es más, mira, echa tu corazón aquí y te lo lavo, güey, ya, chinga su madre, pero termina como diciendo, es que estoy bien sola, o sea, vale madre. Luego la siguiente se llama Blue Light, que es la penúltima, la luz azul, que mantiene el impulso del... Ah, no, es verdad, perdón, me equivoqué. La que tiene estos cambios es Blue Light. Washing Machine Heart es la que sí está como en tono de, ándale perro, traigo para repartir, echa tu corazón. Y Blue Light sí es en la que conserva el impulso, o sea... Sí tiene como un ritmo fuerte, pero se va desvaneciendo a medida que avanza. Y sí termina en una nota muy oscura, que le da paso a la última canción, que es Two Slow Dancers. Que en palabras de Mitski son dos personas bailando, sino que pueden ser una persona y la música, o una persona consigo misma bailando. Y pues nada, ese es el disco Be the Cowboy. Insisto, es una maravilla, la producción es impecable y es una montaña rusa porque de momento sí te hace bailar, pero durante todo el disco es un constante, las relaciones son muy triviales y a veces están incluso sobrevaloradas, ¿no? Pues sí. Y pues nada, ahí está Mitski, ¿qué te parece? Wow, me recordó muchas cosas todo esto que nos cuentas. Primero la historia del caballo. Me recordó esta canción que sale en Breaking Bad que se llama A Horse With No Name. Sí, claro. Luego, el disco, o bueno, todo lo que nos dices del disco me hizo pensar en este que les reseñé de Agnes Obel, que ahorita se me olvidó el nombre, lo siento. También en el disco de Lost and Found de George Smith, porque de repente también habla como del amor propio y así, y me recordó un poquito a El Círculo de KCO por esto del amor propio. Y pues se me hace como muy interesante que siga esta tendencia de la chaviza de hoy día, ¿no? Que tiende mucho a enaltecer el amor propio y la soledad y la mamada, pero luego la soledad le pega, pero luego las relaciones te hartan. Ajá. Y madres así. O sea, no sé, es como... Creo que esta montaña rusa a la que tú apuntas en tu reseña es... Ajá. Mucho lo que encontramos en la vida real, ¿no? Sí, claro. Porque a claro, veces claro. Es como de, ah, estoy solito, quisiera estar con alguien, pero luego ya cuando estás con alguien como en este plano amoroso, por decirlo de algún modo, es como, puta madre, ya quiero mi espacio, ¿no? O sea, ya quiero estar solo otra vez. Entonces es como, no sé, creo que vale la pena echarle una mirada al disco a ver qué pedo. Porque la verdad sí está muy muy llamativo por todo esto que dices. Y también me late esto de que la morra se salga del esquema de estas otras que mencionaste. Ajá. Porque, pues repito, no está mal, pero a mí tampoco me gusta. Es como que... Ajá. No me ofrecen algo que me entretenga y que sea algo nuevo, pues. Y creo que ella, Mitski, ¿sí lo pronuncié bien? Sí, sí, sí. Pues creo que sí, sí está chido. Entonces lo estaré escuchando en estos días a ver qué pex. Vale, pues. Y pues, ¿te parece bien, amigo, si pasamos a las recomendaciones del día? Por supuesto. Hoy les traigo varias recomendaciones. La primera es esta canción de George Smith y Stormzy, a propósito de Stormzy, que se llama Let Me Down. Como ya saben, a mí me mama lo que hace Georgia, últimamente también me mama lo que hace Stormzy, y aquí se juntaron los dos británicos y pues les quedó algo muy chido. La verdad es que la rola está muy muy cool, salió un poquito antes que el disco de George Smith, y pues nada, vayan a escucharla a YouTube. También les quiero recomendar este video de King's Dead, de J-Rock, Lamar y Future. Y también les voy a recomendar el video de Wolf Freestyle, de Kendrick y J-Rock, por la siguiente razón. Al principio de esta edición les dije que últimamente me está mamando lo que produce TDE. Y pues me gustan mucho los videos. El de King's Dead me late porque la primera escena es súper súper chistosa para mí, porque es Kendrick trepado en una palmera y tragándose un elote. Simón. Eso me da mucha mucha risa. Luego cuando están así como en una madre de bolsa de valores es... Ah, Simón. Para mí es muy irónico que estén como hombres de negocios, porque es como, güey, sí, el rey está muerto, pero está manejando el business de este pedo, ¿no? Mm-hmm. No sé, y aparte, ya saben que yo tengo una mente muy muy tonta, muy muy infantil, no sé, pero me recuerda mucho a la escena de Bob Esponja cuando borra su cerebro. Ah, Simón. Y cuando se quiere acordar cuál es su nombre, que toda la oficina está como en desmadre de ¿cuál es su nombre? ¡Buscan su nombre! Así se me afigura un poco esa sí. Escena. Y pues nada, los encuadres y la edición se me hace algo muy, muy, muy impecable, no sé... Lo que pasa es que en un video de rap y videos de música en general yo no había notado esto. No sé si se los había contado, pero yo dejé de ver videos de música como desde 2012. Y de 2012 hasta ahorita no había visto videos de música y no les había puesto tanta atención. Ajá. Y el WoW Freestyle me late porque la rola es como muy... Muy, nosotros somos la verga, J-Rock y Kendrick, pero somos la verga y al mismo tiempo somos humilde porque andamos tirando escena aquí en el barrio de juventud con los balas y todo este pedo. Y aparte Me gusta mucho esa escena donde ellos, bueno, ya lo verán, los voy a spoiler, pero hay una escena donde están así como en un campo de fútbol de alguna preparatoria, que ya se acostumbra mucho, y están como ellos rapeando, y entonces cuando J-Rock suelta el verso, ese güey sí se está moviendo como una velocidad normal, pero Kendrick está en cámara lenta. Y a la inversa, cuando Kendrick está soltando su verso, J-Rock también está en cámara lenta. Entonces, eso a mí me gusta mucho porque es como que las imágenes van de acorde al flow. Ajá. Y eso, amigos míos, es algo que me imagino que sí ya se habrá hecho, pero yo lo acabo de ver y se me hizo muy, muy, muy interesante y muy, muy, muy adecuado para la colaboración que se están rifando los dos en esta rola. Y la última recomendación, no sé si ya se las he recomendado, pero últimamente he estado como que siguiendo muchas cosas de Breaking Bad y así, porque Breaking Bad es una serie que me mama, y les voy a recomendar esta canción que sale en el final del segundo capítulo de la primera temporada, si no estoy mal, que se llama Out of Time Man. Sí, claro. ¿Me puedes recordar quién es el intérprete? Ay, no me acuerdo. ¿Mike Harvey? ¿O algo así? ¿Mickey Harvey? Mick Harvey, Harvey, ese güey. Uh-huh. Bueno, escúchenla con Mick Harvey a huevo. Si no está en YouTube, a huevo está en Spotify. No la escuchen con Manu Chao, por favor, porque no tiene el mismo mood de la serie. Y la verdad es que está culera. O sea, bueno, a mí no me gustó cómo la produjeron y todo. Y no sé si tenga que ver con el video que está en YouTube, pero la verdad se escucha feo. No digo que Manu Chao haga todo eso, que siempre sea así, tiene una que otra rola chida, pero pues vayan a escucharla con Mick Harvey. Y esas son todas mis recomendaciones, Emi. Muy bien. Pues miren, amigos, yo como siempre, más bien ahora sí, no como siempre, ahora sí, les traigo 4 recomendaciones. La primera es un buen cover. Voy a recomendarles que vayan, si no lo han hecho, vayan y vean el tributo a Chester Bennington. Y si no quieren echarse 3 horas de Mike Shinoda haciendo karaoke en vivo, busquen en específico la colaboración que hizo Oliver Sykes de Bring Me the Horizon en este tributo, porque cantó Crawling y demostró que él podría ser el nuevo vocalista de Linkin Park. Ahí se los dejo. 2, les voy a recomendar que dicho sea de paso, amigo, perdón por interrumpirte, pero yo creo que Tyler Joseph también podría cubrir ese traje y ya. Claro. Pero Josh se quedaría solo, entonces. Sí, entonces no está chido. ¿Qué digo? Ya se va a casar, ¿no? No le pesa tanto la soledad, pero no, no está chido. Les voy a recomendar una canción larga. Esta banda sacó nuevo sencillo el día de ayer, pero no lo he escuchado. De mientras les recomiendo que escuchen Daydreaming de Radiohead. El video está interesante, véanlo también si pueden, pero es una gran canción, muy bien construida, un ambiente muy, muy padre. Y ahora voy a recomendar un disco epónimo. Fíjense que antes de que fuera Navidad fui a un mix-up y pedí por de importación una cajita que sacó Fleet Foxes, que es esta banda americana de folk rock. Sacaron una cajita que se llama Primera Colección 2006-2009, que compila todo lo que hicieron ellos desde que hacían demos hasta que sacaron su primer larga duración, que es su disco epónimo, el cual les voy a recomendar que escuchen, por el amor de Dios, que es el mejor trabajo de folk que van a escuchar en sus vidas. Y que me disculpen los fans de Bob Dylan, pero es la verdad. Y por último les voy a recomendar un concierto. Últimamente también he escuchado mucho a Muse. Escuchen el disco que grabaron en el Coliseo Romano en 2012. Está muy padre. Y de hecho se asemeja un poquillo al que hicieron igualmente en México en 2013 con la gira del Second Law Tour. Y pues nada, esas son mis recomendaciones, amigo. Pues muy bien, me parece, las estaremos escuchando a ver qué pedo. ¿Y qué te parece? Perdón por la redundancia, pero ¿qué opinas de que ya pasemos al tema principal, amigo? Me parece excelente. ¿Con qué nos vamos a ir? Pues mira, no se los he hecho aquí porque no es como el lugar, no es adecuado. Pero uno de mis videojuegos favoritos en la vida es el GTA San Andreas. Ahorita les voy a decir por qué. Pero quiero que como primera rola escuchen el tema principal con la lírica, porque tiene una lírica de este rapero que se hacía llamar Young Melee. Y pues nada, Emi, ¿qué te parece si escuchamos esa y regresamos con nuestro tema de hoy? Simón, me parece muy bien. Va, entonces, ahorita volvemos. Welcome to San Andreas, I'm CJ from Grove Street. Land of the heinous, gangbangers in cold heat. In Los Santos, neighbors get no sleep. Beefing with anybody, competing, even police. Four deep in a green rag with gold feet. Blast with the flag on a strap, that's OG. Stay in shape, hit the gym, lift the weights. Get super cut a big and buff, nice and straight. You got stats, respect, weapon, skill. Stamina, muscle, fat, and sex appeal. You get clothes from Binkos and Prolapse. Suburban zip, victim and D-Satch. Watch your back when in rival hoods. They'll test just to guess if your survival's good. Ducking shells at the clucking bell. Jump out busting, gunning till they tuck their tail. It seems like I'm on impossible missions. Twisted predicaments, hostile positions. Tenpenny and Pulaski harass me. Cop cars been on our ass the last past week. Cause the Dre is for the gangsters, homeboy. Hands is the language for the bangers, homeboy. And it's dangerous, homeboy. Get your brains blue for how you do your bangers, homeboy. Heat cocky, popping hoppers. Dump them out, bend the block. Shake before the cops come. Listen for sirens, they don't got none. Back another lap, catch a straggler with a shotgun. Hitting them up with that Grove Street lock. And a dirty slingshot, no Levi. Amigos, y esto fue el tema de GTA San Andreas, que si nos recuerdas de quién es, serías el mejor, Pedro. De Young Melee. Éndale, muy bien. Y pues con esto le damos paso a nuestro temazo, nuestro primer temazo del año, que es música de videojuegos. Saben, nosotros no pretendemos hacer competencia con este tipo de personas porque las traemos de perder, pero por ejemplo, ¿conocen a este youtuber que se llama se me fue su nombre, espera, Alvinch? Alvinch, este youtuber colombiano que hace videos sobre música. Él es músico, entonces tenemos las de perder si quisiéramos competir contra él. Pero él sacó un video sobre música de videojuegos, en el cual explica cuáles son algunos de los métodos que se usan actualmente para introducir música en los videojuegos. Sin embargo, nosotros queremos hablarles sobre tres formas en las que se usa la música en los videojuegos, ¿no? También vamos a darles un poquito de historia y pues a ver qué va saliendo en la conversación. Exacto. ¿Te parece bien, Pedro? Échale, güey, yo estoy listo. Perfecto. Pues miren, esencialmente nosotros hemos identificado tres tipos de música en videojuegos. Una, la que es creada específicamente para estos videojuegos. Número dos, las que son compilaciones. Y número 3, la que es personalizada. Esto se los voy a explicar después. Ahora, no hay que confundir. Existe la música de videojuegos y los videojuegos de música. No vamos a hablar de videojuegos de música también hoy. Culeros. Porque... No, no es cierto. Es decir, vamos a saltarnos con todo el pesar de nuestro corazón a Parappa the Rapper. Vamos a saltarnos Dance Dance Revolution, las máquinas estas de Pump It Up. Y Guitar Hero. El Guitar Hero y el DJ Hero y el Band Hero y el Rock Band y todos esos, ¿ok? Perfecto. Habiendo quitado eso de la... habiendo eso hecho a un lado, muy bien. Vamos a hablar de cómo se originó la música en los videojuegos. Primero hay que explicar cómo nacieron los videojuegos, ¿no? Bueno, creo que ya lo saben, pero si no saben, les contamos rápido. Pues que los militares en los años 70 más o menos, uh-huh, usaban unas máquinas de simulación para practicar puntería, para probar los radares y todo eso. Eran pantallas verdes muy poco estéticas en las cuales rebotaba una bolita o movías un objetivo y tenías que dar en el blanco, cosas así muy básicas. Pero a alguien se le ocurrió que esa cosita era muy entretenida y que incluso se podría comerciar con ella, ¿no? Así fue como nació el Pong de Atari, por ejemplo. Pero, de ese también hubo otros videojuegos, ¿no? Como Jar's Revenge o como Tempest, Asteroids, ¿no? Sí, todos estos clásicos de Atari. La cosa con todos estos clásicos de Atari es que eran puros sonidos. Esos juegos son de 4 bits, ¿no? Quiere decir que el chip, la tarjeta, el circuito integrado que tenían estos juegos no permitía procesar sonidos más allá de 4 bits, o sea, era muy poquita información, no se podía hacer mucho con ese sonido. Entonces, carecían de música o de algún sonido más que un pip, pop, pip, pop. Así muy, muy, muy, muy insignificante, digamos. Entonces, hasta que a alguien se le ocurrió no recuerdo qué año, pero fue a mediados de los 80 o algo así. A alguien se le ocurrió, no es cierto, fue a principios de los 80, ponerle música a un juego. Y para que esto fuera posible, tuvieron que subir de calidad los videojuegos. A partir de que se volvieron de 8 bits fue cuando empezaron a tener música, porque entonces el procesador ya te permitía tener más espacio para enviar información, ¿no? A estos juegos se les integró un chip específico para cambiar impulsos eléctricos por códigos de computadora que se pudieran hacer en ondas de sonido, ¿no? Que volaran a través de las bocinas. Entonces, uno de los primeros en hacer esto fue el juego de Frogger. ¿Tú recuerdas Frogger, Pedro? No. Bueno, a lo mejor no con ese nombre, pero es que hay muchos juegos muy parecidos. Frogger trataba que era una ranita. Ajá. Y era una avenida de carros. Entonces tenías que hacer que la ranita cruzara al otro lado de la avenida. Uh-huh. Sin que los carros la apachurraran. Uh-huh. Entonces se oía la musiquita mientras la rana iba avanzando, y cuando la ranita llegaba hasta el otro lado, entonces la música cambiaba para celebrarte. Uh-huh. Entonces es como, esa es la primera música hecha para videojuegos. Es música de 8 bits y actualmente fue retomada para crear chiptune, que es un subgénero de la música electrónica. Es uno de los géneros más nuevos que se han creado, nuevos entre comillas, porque podemos hablar de chiptune con los temas de juegos clásicos de Nintendo como Super Mario Bros, La Leyenda de Zelda, Sonic, Pac-Man, ¿no? Pero Tetris. Pero el chip Tetris, ajá. Pero lo que tiene de diferente es que el chiptune actual está hecho a partir de consolas. O sea, se cuenta que la gente que hace chiptune, uh-huh, agarra chingos de Game Boys y chingos de Nintendos y los modifica y los usa como instrumentos musicales y los va mezclando. Y tiene ahí sus cajas de ritmos y sus consolas de música y todo. Sí, laptops, y va creando música en vivo, y es la cosa más épica que van a ver en su vida. Entonces, Pedro. Perdón para interrumpirte. Para que se den una idea más o menos de cómo se hacía la música antes de este género que dice Emi, si han agarrado su computadora para otra cosa que no sea ver Facebook, todas las pinches computadoras tienen una madre que se llama Command Prompter o Command Prompt, una madre así. El chiste es que esa madre sirve para hacer varias cosas con su computadora, y la pantallita negra que les abre es muy parecida a los ambientes de programación con los que se hacían esas musiquitas. Pueden revisar otro lenguaje de programación que se llama Pascal, y se ven súper antiguos y súper lo que quieran, pero con esas chingaderas hacía la musiquita. O sea, no era no era un trabajo de estudio, pues sentaron a un programador y a alguien que más o menos sabía de música, le dijeron, a ver, ustedes dos van a trabajar y le van a poner música a estas chingaderas. Ajá. Exacto. Sí, exacto. Y ahora, teniendo esto en mente que nos acaba de decir Pedro, piensen en el pobre Koji Kondo, que es el señor japonés que no tiene nada que ver con Marie Kondo, que creó el soundtrack para juegos clásicos de Nintendo como Super Mario Bros. Y como La Leyenda de Zelda. Quiero, por favor, que me digan, ¿cómo diablos, cuánto te tardas en usar algo como lo que nos explica Pedro, que en Windows se llama símbolo de sistema? ¿Cómo usas el símbolo de sistema para programar el tan, tarararán, tatán, tarararán, tatán, tarararán, tan, tan, tan, tan, tan? Es un trabajo súper cabrón, güey. O sea, ni siquiera Tetris o Pac-Man, que son un poquito no tan complejos. O el de Pac-Man, que es un... Eso, que es tan cortito. ¿Cuánto tiempo crees que te vas a tardar en componer eso en una computadora? No, pues un chingo, güey. Y luego, sí, esos años que sus memorias RAM eran súper lentas y no tenían mouse ni nada, exacto, todo se manejaba por comandos, güey, era como... Exacto, o sea, hay una ley en informática, no recuerdo ahorita cómo se llama, pero dice que las memorias, tanto las RAM como las memorias ROM, ajá, tienden a duplicarse con el tiempo, y mientras más memoria haya, el espacio se va abaratando. No recuerdo cómo es la relación, pero sí tiene sentido. Entonces, pensando en esa ley, imagínense que en los 80 la memoria más alta tenía tantos kilobytes, o sea, ni siquiera llegaba a megas, o sea, era muy poquito lo que podías usar de RAM. Entonces, pues esa era la música a la que tenías acceso en ese entonces. Y de hecho es importante que mencionemos esto de la RAM, pero más adelante, porque de momento hay que mencionar otra cosa sobre el chiptune. Porque el chiptune en los 80s sí tuvo sus inicios, ya que, por ejemplo, estaba un juego de Sega, un juego de arcade, que se llamaba Super Locomotive. Y ese juego no usaba otra cosa que una canción de una banda de electrónica japonesa que se llama Yellow Magic Orchestra. Usaron una canción de esa banda en el juego, pero la tuvieron que transformar a chiptune. Y la canción se llama Riding, pero otra vez, o sea, piensen en el trabajo que costó hacer el cover, literal, de esa canción que hicieron con sintetizadores, con instrumentos musicales, ¿no? No programables, porque en ese entonces no había secuenciadores ni cosas de esas. Piensen en el trabajo que costó transmitir esa canción hecha con instrumentos reales a chiptune, ¿no? Sí, o sea, sí. Pero en fin, esto fue progresando y de hecho la música de videojuegos fue progresando con los videojuegos mismos. O sea, esto era lo que 8 bits te dejaban hacer, pero 16 ya te dejaban meter mucha más textura en los sonidos y te dejaban meter, incluso simular otro tipo de instrumentos, ¿no? Piensa, por ejemplo, en la música de Metal Slug, o de Mega Man X, o de cualquier juego del Super Nintendo, ¿no? O cualquier juego de arcade, la verdad. Y esto después fueron 32 bits. Y ya después llegamos a los 64 bits. Que esos ya es los que están más cerca de nuestra generación. Sí. Pedro y la mía, porque es el Nintendo 64, el PlayStation y ya creo. Sega, el Dreamcast. Que fíjate, amigo, aquí es donde quiero incursionar yo en esta discusión. A ver, por favor. Porque, sí, como dice Emiliano, a nosotros las primeras consolas que nos tocaron fueron el PS1 o el PSX, como le quieran llamar. el N64 y todos esos. Yo en lo personal, yo mamaba el Play 1, güey. Sí, cabrón. En ese momento yo no me daba cuenta, pero ahorita sí lo analizo. Y voy a poner el ejemplo que o sea, que es como mi videojuego favorito en la vida, que es Resident Evil. Estos juegos ya de PlayStation y de Nintendo 64 ya eran más complejos en todo sentido. Resident Evil ya te da una historia bien estructurada, ya se enfoca mucho en crear un ambiente, y para crear el ambiente trabaja tanto las texturas del lugar con el que estás jugando, las texturas de los enemigos, sus movimientos, de los personajes que manejas y todo esto. Y la música también está muy muy trabajada. Aquí la música ya cumple una función de ambientación. Porque ya es como que... Lo voy a poner por ejemplos. En Resident Evil hay lugares en los que estás pues calmado, por decirlo de algún modo. La música es calmada, como cuando estamos en la estación de policía en Resident Evil 2 y 3. Los fans me entienden. también la música se vuelve más más acelerada cuando te encuentras con un enemigo. Se vuelve triste cuando alguien se muere. O sea, la música ya tiene como esta intención de acompañar a lo que está pasando en la historia del juego. Y esto es muy muy resaltable, creo yo, si esa palabra existe. Porque creo que es lo que ayuda a construir un buen videojuego. Ajá, la música. Y que la música se adapte bien a los fines del juego. Porque luego puede pasar cosas como en Dino Crisis 2. Que el videojuego de por sí es malo. Y la música lo hace aún peor, porque es un pinche videojuego en el que te tienes que estar desmadrando con dinosaurios. Y pues estaría chido que te pusieran música que te dé esa sensación de peligro, ¿no? Pero pues te ponen una música electrónica como Psycho y es como de... Pues, bueno, al menos yo no lo disfruto. Y algo que me llama mucho la atención de la manera en la que se produce música, tanto para el Play 1 como para el Play 2, es que los creadores de estos juegos, sobre todo los que son de terror como Resident Evil y Silent Hill, agarraban y metían a personas ya con instrumentos de verdad a salas, o a veces se les alocaba como a los creadores de Star Wars y metían orquestas completas a un salón a tocar. Y eso que tocaban estas personas es lo que estos güeyes ponían en... pues en los juegos, ¿no? O sea, ya literal era música con instrumentos lo que estabas escuchando mientras estabas jugando, y eso lo hace más disfrutable, creo yo. Y pues ya es mi comentario hasta ahorita. Nah. Ya. Ay, perdón. No, sí, tienes mucha razón. Y es que esa es otra cosa importante que evolucionó en la música junto con los videojuegos. Es decir, en los juegos de 8 bits en la primera generación, pues la música era como constante, ¿no? O sea, la música de Pac-Man siempre es la misma, la de Tetris también era la misma, pero fue evolucionando. O sea, por ejemplo, ya en Super Mario Bros. La música no era siempre la misma, pero digamos cambiaba según ciertos escenarios. O por ejemplo, cuando cambiabas de mundo sonaba otra música. O por ejemplo, está el caso de en los juegos de Pokémon, que cada lugar que visitas tiene su tema. E incluso hay un creepypasta con una de las canciones. Creo que es del pueblo La Banda, si no me equivoco. Pero ese es otro tema. El punto es que eso es algo que fue evolucionando. O sea, pasó de ser una música constante en loop a convertirse en vamos a poner algo específico para cada momento, y después a poner algo específico no solo para cada momento, sino para cada sensación o para incluso avisarte, ¿no? Que algo anda mal o que va a pasar algo. Incluso hay videojuegos en los que cuando estás a punto de llegar con el jefe se apaga la música y es como preocúpate, güey, porque estás a punto de pelear con un jefe. Entonces es eso. Sí. Eso es algo muy interesante que evoluciona con la música. Y fíjate que en Japón este asunto de la música de videojuegos sí es algo muy, muy importante. Tanto así que esta banda de la que ya les hablaba, Yellow Magic Orchestra, ellos sampleaban desde los años 80 videojuegos y los incluían en sus canciones. Eso por un lado. Por el otro, en Japón se vendían cassettes compilatorios con la música de estos videojuegos, muchísimo antes de que eso se hiciera de este lado del mundo. E incluso, en una premiación a la que le llaman Golden Joystick Award, el premio del joystick de oro, en los años 80 también se incluyó la categoría de mejor soundtrack. Y pues desde entonces se reconoce a la música de los videojuegos. O sea, sí es una parte importante. Exacto. Y fíjate que este Alvin, del cual les hablaba, él dice que la música de los videojuegos es un tanto similar a la música de las películas, pero no se les trata de la misma forma. O sea, ya no digas por el prestigio, ¿no?, que la música de las películas tiene muchísimo más, pero que incluso debería de manejarse diferente, porque como que la música de las películas es, debe de pensarse para una historia que ya está escrita, ¿no? Pero la música de los videojuegos no. O sea, la historia sí está escrita, pero todavía el videojugador tiene cierto albedrío como para hacer salirse de aquí o allá, o hacer ciertas cosas, hacer todo tipo de cosas. Y entonces el que escriba la música debe de tomar en cuenta todas esas decisiones del jugador y saber cómo musicalizarlas. Sí, sí, sí. Entonces, eso es algo que, igual que la capacidad de los gráficos y de las mecánicas de juego, también evolucionó. Sí, y es que, bueno, creo que Alvin tiene como que mucha razón, porque ahorita que dices esto del albedrío, pienso por ejemplo en GTA. Y, bueno, es que Rockstar es una casa productora muy cabrona. Bueno, hoy en día ya no, porque ya todo les molesta la violencia y así, y ya por eso no quieren sacar GTA. Pero es que estos güeyes sí piensan en este pedo. Si jugaron la última entrega de Grand Theft Auto, que es la 5, pues GTA es mundo abierto. Cuando tienes un juego de mundo abierto, tienes misiones principales, tienes misiones secundarias, o puedes agarrar tu carro e irte a chingar la madre donde tú quieras. Ajá. Exacto. Y pues es lo cagado esto que dices. Porque, por ejemplo, en GTA V agarras tu carrito, te vas a, no sé, a hacer algún desmadre a un barrio enemigo, o te vas a subirte a una montaña. Y entonces, el procesador del Play o de la consola que ustedes tengan, pues sí te pone la música para esas situaciones. Ajá. O sea, los productores de Rockstar como que pensaron en todo ese pedo, y entonces sí dijeron, ¿qué tal que este güey se sube al cerro más alto de San Andreas? Pues le vamos a poner esta rola. ¿Qué tal que este güey se va de verguero a poner balazos a algún lugar? Pues le vamos a poner esta otra. Cuando está persiguiendo la policía también. Eso es algo que señalaba hace rato. O sea, es muy importante para la experiencia de juego. Porque si no lo ponen, así como dice Alvinch, el juego se vuelve hasta molesto a veces. Ajá. Sí, claro, imagínate escuchar la misma tonada una y otra y otra y otra vez. Ajá, exacto. Dime. ¿Y qué te parece si seguimos con esto de la evolución, amigo? Me parece muy bien. Pues mira, como ya les decía, cuando los videojuegos alcanzaron la capacidad de 64 bits, pues también mejoró la calidad del audio. Y esto es algo, una cosa técnica muy ñoña, pero que a mí me fascinó. Porque resulta que los CDs pues llegaron como la tecnología del futuro. Y no, que esto es óptico y la madre de Dios. Pero tenía un problema, que tú no podías poner una música diferente todo el tiempo. Porque entonces el lector del disco como que toma toda la información de la música y entonces se le olvida que hay un juego, güey. Entonces tiene que dejar de leer la música y concentrarse en el juego, y entonces se detiene la música. Y entonces como que no puede hacer las dos al mismo tiempo. Entonces, optaron por oponer música, muy poca música, y en una baja calidad, ¿no? Para que, para que eso se pudiera. Entonces mejor optaron, ¿qué te parece si mejor bajamos un poquito la calidad de la música y lo ponemos como una información subyacente al videojuego, ¿no? Para que no, para que esta madre no se trabe o algo así. Y eso hicieron al final. Entonces hay muchos discos en la era del PlayStation que hicieron algo a lo que le llamaban, si no mal recuerdo, Music Box, Music Mode, no recuerdo, algo así era, Music Box, algo así. Que era literal, o sea, ¿qué te parece si compilamos tantas canciones? Les decimos a tantas bandas que nos prenden sus rolas y las ponemos en el disco, ¿no? Entonces, está, no recuerdo cuál ponían de ejemplo, Reach algo, no recuerdo, pero ese es uno de los primeros que lo hicieron. A mí, de los que me acuerdo que lo hacían era, por ejemplo, el juego de Hot Wheels, que se llamaba Turbo Racing, que incluía un chingo de rolas, entre ellas una de Metallica, que era Fuel. Entonces, todas esas canciones eran como 10 canciones o algo así. Se repetían una y otra vez en todo el juego. Pero pues eran 10 y tú podías elegir incluso la rola que querías escuchar. Y era bien padre. Discos como, digo, juegos como este, también está Wipeout, que también es de carreras. Me encanta ese pinche juego porque es... ese juego está patrocinado por Red Bull y no podría ser un mejor patrocinador porque neta, güey, necesitas como tener esa energía para poder jugarlo, porque de verdad el juego sí te pone muy así de tan rápido que van los vehículos en el juego y todo eso. Y entonces el juego está cargado de puras canciones de electrónica, entre ellas una de Daft Punk, lo cual es fabuloso, pero bueno. O también está uno que se llama Quake, que fue musicalizado nada más y nada menos por Trent Reznor. Y también están Twisted Metal, los de Tony Hawk, ¿no? Incluso los de GTA tienen esto, ¿no? Que vienen que como... Ahorita voy a mencionar algo al respecto, pero acaba. Por favor, sigue. Por favor, porque le vas a dar continuidad a este pedo. Pues fíjate que esto pasó, si no me equivoco, cuando el Xbox y el PlayStation 2 llegaron como a nuestras manos. Porque han de saber, amigos, paréntesis rápido, Amy y yo fuimos de esos niños que jugaban en la calle, pero que también jugaban PlayStation, así que vengan y nos digan que no se puede tener esos dos tipos de niñez al mismo tiempo, es una mamada, porque sí se puede y somos la prueba. Pero bueno, yo me acuerdo que yo jugaba mucho un videojuego de Wolverine. De hecho, por eso me hice fan de Wolverine. Y entonces, como que... Bueno, recuerdo que pasaban otros videojuegos, pero ahorita es el ejemplo que tengo más claro. Te podías ir así como al menú y traía unas cosas así que decía features, o a veces extra features, o madres así. Entonces te metías y veías los trajes del personaje y veías los cómics. Y ahí podías ver las rolas del... O sea, así como que el soundtrack ambiental, lo podías ver ahí también. Luego también estaba el videojuego de 50 Cent, no, aunque no lo crean, 50 Cent sacó su video. Sí, en PlayStation. Y en PlayStation 2 y en Xbox. Y, o sea, es que sí, estabas tirando balazos y todo, porque era de eso el juego, tirar balazos, y salía Eminem y Dr. Dre y todos. Y ponían las rolas de los discos de 50 Cent, pero pues... O sea, tenía sentido, en el sentido, valga la redundancia, de que pues todas las rolas de 50 Cent en ese tiempo hablaban de balazos, pero luego ya te encontrabas con juegos más complejos como el GTA San Andrés, que es de mundo abierto, pero el pedo de San Andrés es que es el primer juego que te cuenta una historia bien, muy, muy, muy, muy bien armada, te ubica en una época muy, muy específica. Y el soundtrack ambiental va orientado a esto, ¿no? Porque es hip hop, es California, no lo dicen, o sea, ellos le ponen Ganton, pero es Compton en los 90s, en plena crisis del crack. Ahí los Creeps contra los Bloods, nada más que en el videojuego le pusieron los balas contra los de Grove Street y todo ese pedo. O sea, es una calca muy muy exacta de la época y de lo que estaba pasando en California en los 90s. Y a todo esto que les estoy diciendo, agrégale el soundtrack, que son puras rolas de los 90s. Entonces nos encontramos a Snoop Dogg, a Dr. Dre, a Ice Cube, nos encontramos a Depeche Mode, un chingo de rolas country que se escuchaban en ese tiempo en ese lado de Estados Unidos. Y esta selección tan minuciosa que hicieron los de Rockstar para este videojuego hace que se sienta todavía más ubicado en la época que les estoy diciendo, y hace que a nosotros nos transmita el mood de esa época, ¿no? Obviamente fue más feo porque la crisis del crack estuvo culerísima, pero pues en esencia nos muestra más o menos lo que era California en ese tiempo. Ajá. Sí, claro. Sí. No, y sí, piensen que la elección del soundtrack para un videojuego siempre debe de ser así. O sea, siempre tiene que ser muy bien pensada. Uh-huh. Porque a mí no me ha tocado, ¿no? Pero imagínate que fueran como puras canciones así como... Ah, pues esto es lo que les gusta a los chavos. Ajá. Y entonces meten cuanta madre se les cruza en el camino. Uh-huh. Ya sé, como los juegos de FIFA. O sea, los juegos de FIFA ponen chingos de canciones, pero así... O sea, que jamás has escuchado en tu vida... Una de dos, o que jamás has escuchado en tu vida, o que ya estás harto de escuchar, y las meten todas allí. Conozco mucha gente que así ha conocido música en FIFA, o sea, es un arma de dos filos, o sea, sí. Puedes darle a la gente cosas que no conoce, o puedes terminar por hartarlos. O... También los juegos de básquetbol tienen ahí sus soundtracks chidos. De hecho, bueno, los de básquetbol, porque obviamente es hip hop, pero... La mayoría de juegos que son así como de fútbol o fútbol americano, su soundtrack pues nada más es como para tener música ahí de fondo. Que no pasa lo mismo con los juegos de carreras, porque ahorita decías el de Hot Wheels. Yo me acuerdo mucho de este juego de PS3 que se llama Motor Storm. Güey, ese juego es súper bueno, yo creo que es el mejor juego de carreras que he jugado. Y el soundtrack me gustaba mucho porque recuerdo que traía ahí Before I Forget de Slipknot, ajá. Qué chido. Y todas las rolas que le metían al juego pues eran así. También había otro de Play 2 que se llamaba ATV, que era como de cuatrimotos, y metían cosas de My Chemical Romance y Good Charlotte y todo eso. Y pues lo mismo pasaba con los de Tony Hawk, porque Tony Hawk metía, o bueno, no sé si él la metía, pero al menos los güeyes que producían ese juego metían muchas cosas de punk, de emo y de todas esas cosas. Y quedaba a toda madre, porque pues es que en ese tiempo en el que nosotros nos tocó, eso era lo que escuchaban los skaters. Ajá. O sea, tú ibas... Exacto, claro. Ibas al skate park más cerca de tu domicilio y empezabas a platicar con ellos y qué escuchas. No, pues Blink-182 y NoFX y My Chemical Romance y Good Charlotte y bla, bla, bla, bla. Y era como... súper, súper adecuado. Y luego, o sea, puede pasar que los artes, como con el FIFA, güey, o puede pasar que les dejes un muy, muy buen sabor de boca, que es lo que pasa con videojuegos como God of War o este de Dante's Inferno. Porque, por ejemplo, Dante's Inferno es la Divina Comedia, pero en siglo XXI. Entonces desciendes a los 9 círculos del infierno y tienes cantos gregorianos y madres así. Y luego en God of War tienes como música super épica para peleas super épicas, de que te estás desmadrando a Zeus o a los pinches titanes. Sí, sí, sí. Y cuando andas caminando así como tranquilito, pues te ponen cosas de cítara y así. Y entonces puede pasar esto también, que dejes al videojugador como con güey, este pinche soundtrack está bien chingón para lo que está jugando. Ajá. Ajá. Pero, ¿qué te parece, amigo? Sí, para hablar sobre estos otros dos tipos de soundtrack. Ahorita les hablamos. Esto que acabamos de mencionar son los soundtracks de compilaciones, ¿no? Tony Hawk, Twisted Metal. Que el. Creo que el mejor soundtrack de Twisted Metal es el 4. Porque estuvo más o menos dirigido por Rob Zombie. Y puta, Rob Zombie es un genio. Sí. Por ejemplo, también está el de Bioshock, que tiene muchas canciones de los años 30 o algo así. Pero bueno, estas son música de videojuegos de compilatorios, ¿no? Digamos. Uh-huh. Pero sí, hay otros dos de los cuales vamos a hablar. Ahorita que pase esta canción que les vamos a poner a continuación, si te parece bien, amigo. Simón. La canción es del soundtrack original de Portal, este juego de Valve que ya a estas fechas es un chiste de muy pinche mal gusto que digan que va a salir el 3. O sea, eso sí, no va a pasar jamás en la vida. Ni Half-Life. No va a pasar. Exactamente. Entonces, Portal, este juego de rompecabezas que yo amo con toda mi vida, de verdad, es mi juego favorito del mundo. Y la canción se llama Still Alive y vamos a escucharla, si te parece. Simón. This was a triumph. I'm making a note here, huge success. It's hard to overstate my satisfaction. Aperture science. We do what we must because we can. For the good of all of us, except the ones who are dead. But there's no sense crying over every mistake. You just keep on trying till you run out of cake. And the science gets done and you make a neat gun for the people who are still alive. Y eso fue Still Alive, compuesta por... no recuerdo quién. Bueno, el disco dice que la compuso el departamento de psicoacústica de los laboratorios Aperture. Es parte del videojuego, pero bueno. Ajá. Pues vamos a hablar sobre este tipo de música precisamente, que es música que está hecha y compuesta especialmente para los juegos en cuestión. Tú ya mencionabas God of War y Dante's Inferno. Uh-huh. Y es que sí, la música, quizá ya para la generación del PlayStation 3 y del Xbox 360, quizá un poquito antes, quizá en la generación anterior, como que la música empezó a volverse muy, muy, muy épica y mucho mejor producida, y empezó a asemejarse ahí sí a la música de películas. Personalmente mi favorito es el soundtrack de Halo. Me parece que es una maravilla. pero ese no es el único, ¿no? Ya nos mencionabas estos dos. Por ahí también está el soundtrack de Fallout, el de Castlevania. Uh-huh. Y uno que sí es enorme y que tiene una base de fans, pero así tremenda, que es Final Fantasy. Uh-huh. Que ya tiene 15 juegos de su serie original, más uh-huh. o menos. Y un montón de spin-offs, ¿no? Y cada uno tiene su soundtrack único. Y fíjate que su... Aquí las estadísticas que estoy revisando dicen que si ponemos todos los juegos y todos sus spin-offs, uh-huh. sus soundtracks han vendido un total de 4.1 millones de copias. ¡Hola, Virgo! 4 millones de copias. No mames. O sea, para que te des una idea de qué tan grande es el fandom de Final Fantasy. Ajá. Pero bueno, eso es por mencionar algunos, ¿no? Por ejemplo, también está este juego para PlayStation 3 que hasta hace poco jugué, que se llama Journey. Uh-huh. Que es un juego hermoso, la verdad. Sí, sí, sí. Miren, el mensaje es medio ambiguo porque nunca terminas de entender exactamente de qué va el juego, pero estéticamente es hermoso y... Uh-huh. Y puedes admirarlo como admiras una pieza de música o como admiras una pintura. Así sí. Puedes disfrutar Journey. Y la música no es menos disfrutable. Sí, sí, sí. Y perdón por interrumpirte otra vez, amigo. No, date. Pero igual, si les gustan estos juegos como de plataforma y medio estético, si son darks y minimalistas, yo creo que un videojuego que les puede gustar mucho, tanto por las gráficas como por el soundtrack, que también influye mucho en el modo de juego, es Limbo. Ajá. Sí, Limbo. Limbo es muy, muy, muy oscuro. No lo he acabado, voy como en la cuarta parte, la primera cuarta parte del videojuego. Pero pues la historia está ahí también rara, entonces si tienen PS3 y lo pueden descargar o lo pueden jugar en PC, adelante, porque creo que atendiendo a todo eso que estamos diciendo, sí les va a gustar, pero continúa, Emi, por favor. Está bien. Y bueno, toda esta música de orquesta y tan épica se pudo hacer gracias como ya les decía, al desarrollo de los videojuegos. O sea, si los videojuegos uh-huh. no hubieran alcanzado tal resolución y tantos gráficos y tanta complejidad, probablemente esto no se hubiera podido hacer. Porque también, por ejemplo, todos los juegos del de esta generación, que es del PlayStation 2 y Xbox y GameCube, trabajan con discos tipo DVD. Entonces esos discos tienen una mayor capacidad y entonces puedes meter música con una mayor calidad de sonido. Pasa lo mismo con el Blu-ray. El Blu-ray tiene incluso más capas. De verdad, o sea, ustedes agarren el Blu-ray que tengan más cerca en su casa y compárenlo con un CD y van a ver que es un poquito más grueso el Blu-ray. Y eso es porque de verdad tiene capas en donde se guarda más información. Pero bueno, eso es con la música de videojuegos. Incluso si ustedes van y consultan, se van a dar cuenta de que existe desde más o menos principios del siglo, existen soundtrack de videojuegos impresos en vinil, en acetato. Por ejemplo, también está el de Minecraft. Hay un acetato de la música de Minecraft. Y por muy sorprendente que eso parezca, porque la música de Minecraft es muy buena. O sea, es que mira, incluso nosotros como ya somos... O sea, sí somos de los millennial jóvenes, pero ya estamos viendo crecer a la generación Z. Y entonces es como de... A estos que nada más se la pasan jugando Minecraft y Fortnite y no pelan los juegos de verdad, ¿no? Como, no sé, Shadow of the Colossus o qué sé yo. Pero la verdad es que Minecraft es un juego muy entretenido, porque es un sandbox. Entonces, tú cada vez que prendes el juego, se te genera un mundo nuevo. Entonces, en ese mundo nuevo tú puedes hacer y deshacer cuanto quieras. Y la música está muy padre porque es muy relajante y te inspira incluso a ser creativo y meterte a donde quieras y todo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues eso. Y bueno, ya casi para terminar, hay otros dos puntos que debemos cubrir el día de hoy. Uno es como ya les decía, de estos tres tipos de música está la música personalizable. Con esto no digo que tú puedas componer música mientras juegas. O sí, por ejemplo, si juegas Dig Dug. No sé si lo has jugado, Pedro, pero es este personaje que tiene que cavar túneles antes de que se lo coman unas cositas rojas. Se deshace de ellos, entonces ya sale del túnel y se va. Pero cada vez que camina, hace música. Y cuando se detiene, se para la música. Y sigues caminando y sigues sonando. Es muy divertido. Pero bueno. No me refiero a eso, me refiero a de verdad que el juego te deja poner tu música. La primera vez que se vio eso fue en la era del PlayStation y del 64, porque había un par de juegos en PlayStation. Ahorita nada más me acuerdo de uno que es Beep Ribbon, que es considerado uno de los juegos más artísticos de la historia, junto con Journey, precisamente. Beep Ribbon es un juego que te pone pistas musicales, pero hazte cuenta que te pone la línea y hace como círculos y triángulos y picos altos, y tú tienes que presionar ciertas teclas en el control para que él esquive esos obstáculos. Esos obstáculos se generan según el registro espectrográfico, creo que así se dice, de la música. Y te da la opción de que tú cargues tu propia música. Y ya sé que ustedes están preguntando, pero ¿cómo, si es un PlayStation, no puedes poner una USB o algo así? Pues porque el juego te dice, por favor, inserte un CD de música. Entonces, lo que hace el disco es cargar todo el juego en su RAM. Y el láser del disco lee la música. Digo, el láser de la consola lee el disco que tú le pongas. Y entonces usa esa información para crear patrones nuevos con los cuales tú puedas jugar. Y entonces, por ejemplo, si en este Beep Ribbon pones un disco de electrónica, te va a poner pistas muy padres. Pero por ejemplo, si pones metal, también te va a poner pistas padres, pero que son imposibles de esquivar y vas a perder luego. A veces se le acaba la RAM a la consola y tienes que volver a poner el disco original del juego antes de seguir con tu música. Pero vaya, esto cambió después. ¿Tienes algo que decir sobre Beep Ribbon, amigo? Pues que nada más lo he jugado una vez contigo, precisamente. A mí me latió porque para mí fue como de, no mames, ¿a poco se puede hacer eso con un PlayStation? Y luego fue así como de, eso por en primer lugar. En segundo lugar fue como, no mames, que puedes jugar con tu música. A mí, bueno, me late, güey, porque es como de, pues qué chido, ¿no? O sea, es como algo personalizable, te está permitiendo como que tener una interacción hombre-máquina ahí medio chistosa. Y la verdad, o sea, yo prefiero jugar una cosita así como la que nos acabas de contar, que jugar, no sé, Guitar Hero y todo eso. O sea, que no demerito Guitar Hero, porque yo antes pensaba que jugar esa madre, pues era como un buen medio para que los guitarristas practicaran. Ahora ya no estoy tan seguro, pero pues es que sí resulta, o bueno, a mí me resulta más interesante, por esto de que soy muy estético, me resulta más interesante como que ver la forma gráfica que tiene mi música y verla en un videojuego que repetir la música que me gusta, ¿no? Pero bueno, ya es muy como muy, sí, claro, claro, muy mi opinión. No, pues sí, no, tienes razón. Pero bueno, este asunto evolucionó después porque consolas como el Xbox, la caja negra, y el PlayStation 3 te dan la capacidad de que tú guardes música, tu música en la consola. Entonces, digamos que tienes tu disco favorito de, ok, estamos en 2005, 2004, tu disco favorito de Evanescence o de My Chemical Romance. Entonces vas, lo copias en tu consola y entonces te pones a jugar GTA. o uh-huh. Gran Turismo. Sí, sí. Entonces estás en las calles de Compton uh-huh. y de repente cambias de estación hasta que pones el CD player uh-huh. y entonces pones a Evanescence y entonces vas por las calles de Compton en los 90s escuchando Bring Me to Life. Sí, y eso sí, está súper sí. chido porque es súper atemporal, pero está bien padre. Ajá. Entonces, eso era padre, ¿no? Porque esos eran tipo de juegos que te permitían pues tener sí. como cierta interacción más profunda, por así decirlo, con el juego. Que fíjate, no es por corregirte, pero en la versión de PC de GTA San Andrés ya puedes hacer eso, güey. No, sí, en la de Xbox ajá. también se podía. Oh, ya, es que, bueno, como yo me quedé acostumbrado a la de Play 2, y el Play 2 comentario ñoño, el Play 2, si alguna vez tuvieron como que la versión obesa, en la parte de atrás quitaban una tapita y traía como que una cajita ahí vacía. Esa cajita era para que le pudieran meter un disco duro de 10 gigas. Me imagino que en esa madre podías hacer algo parecido a lo que hacías con el Xbox, pero... Pues es que el problema es que aquí el Play no era como muy usual. O sea, en México la banda siempre ha sido más de Xbox. Y aparte todas esas chistosadas de PlayStation, que la diadema, que el disco duro y todo eso, pues siempre lo vendían más en Estados Unidos o en Japón. Y aquí era súper difícil y súper caro encontrarlos. Entonces creo que eso tiene que ver con que no lo notara yo en el Play 2, pero ahora que jugué GTA en PC, también es posible hacer eso. Sí, sí, sí. Sí, yo te lo digo porque yo jugué el San Andrés en Xbox y me acuerdo que teníamos, mi primo y yo lo jugábamos y él tenía uh-huh. en su Xbox canciones cargadas de Molotov y no sé qué, y entonces escuchábamos a Molotov en San Andrés y estaba bien chido. Pero sí, entonces a eso evolucionó y hay otros juegos que también te lo permiten, ahorita no me acuerdo cuáles, pero... Pero sí, y por último, para casi cerrar el tema y dar nuestras conclusiones, uh-huh. hay una fuerte influencia de los videojuegos en la música, y esto no solo lo digo por referencias, que esas no paran jamás y jamás van a parar, porque en todos lados vamos a ver referencias a juegos como Mario Bros, como Zelda, como Pac-Man... como Crash Bandicoot incluso, ¿no? Mega uh-huh. Man, Street Fighter, y incluso vamos a ver casos como el de 50 Cent o Wu-Tang Clan que tienen videojuegos, ¿no? Uh-huh. O como nosotros que nos pusimos a jugar Mortal Kombat con Wu-Tang Clan. Exacto, porque, güey, sería perfecto. Uh-huh. Y entonces también tenemos casos de personas que hacen... música para estos videojuegos, como ya les decía, Trent Reznor, que hizo el soundtrack de Quake, o uh-huh. Skrillex, que hizo una canción para Mortal Kombat. Exacto. O ¿quién más? ¿Cómo se llama el señor que te dije hace rato? Ah, el de Disturbed. Uh-huh. Que hizo un cover de The Sounds of Silence uh-huh. para el soundtrack de... Creo que fue uno de Call of Duty, si no me equivoco. Ya. Yeah. Uh-huh. Y si me equivoco, ya lo corregiré después, pero uh-huh. ese es el asunto. Además que hay personas que son súper super gamers. Por ejemplo, sé que Gerard Way y Steve Aoki se echan retas de Overwatch, uh-huh. por ejemplo. Y Deadmau5 también es super gamer. Claro. Sí, tiene primero que nada, tiene tatuado un Space Invader en el cuello. Ajá. Y unos corazoncitos de Legend of Zelda en el brazo. Ajá. Y se obsesionó, mamón, con el Diablo 3 cuando salió. Uh-huh. Además también hay canciones que están inspiradas, como, no sé, como que samplean el juego. Uh-huh. Ahorita me estoy acordando de... Excision, que tiene una canción que se llama 8-Bit Superhero. El sample es de una pista de Mega Man, del Mega Man ajá. original. Sí, sí, sí. Hay otros remixes en dubstep de Tetris, de Super Mario. Por ejemplo, en Monster Cat usan muchísimos samples de videojuegos. al grado que le llaman gaming music. Al tipo de música que hace Monster Cat. Pero no sé, ¿tienes algo que decir sobre estas influencias? Pues no, digo, me parecen interesantes, me parece que gente que hace música sea tan ñoña. Sí. Porque creo que a veces como que tenemos la imagen del músico que es como un güey que todo el día está en su estudio y escribiendo y componiendo la mamada. Pero luego ya que te das cuenta de que pues de que Gerard Way hace estas cosas con Steve Aoki, o de que ves al mismo Post Malone dándose en la madre ahí en Call of Duty, es como de güey, qué parecidos son a nosotros. Sí, un poco. Y no dudaría que los demás raperos también tengan unos gustos ahí medio ñoños. Recuerdo que antes compraba una revista que se llama XXL, no sé si todavía exista, me imagino que sí. Y había como que una... pues como en todas las revistas había una sección especial de tecnología. Y entonces, en el tiempo en el que yo la compraba, salían 50 Cent y Snoop Dogg recomendándote X videojuego por X razón. Pues es como que muy, muy chido. Sí. Sí, está bien padre. Uh-huh. Iba a decirte algo que era. No recuerdo. No sé. pero vaya, sí, no cabe duda que los videojuegos de verdad causaron un gran impacto en todos los sentidos. Pero uh-huh. En la música fue especialmente notorio. No quiero terminar este podcast sin reconocer el trabajo de 4 o 5 personas. Bueno, 6. Koji Kondo, que ya se los mencionaba hace rato, que insisto, no tiene nada que ver con la señora esa que va a tu casa y te hace tirar tus libros. Uh-huh. Que él compuso La Leyenda de Zelda y Super Mario Bros. Hirokazu Tanaka, que él escribió, bueno, él compuso la música para Metroid, Kid Icarus y Earthbound, que son otros clásicos de Nintendo. Nobuo Uematsu, espero estarlo pronunciando bien, que es el principal compositor de Final Fantasy. Martin O'Donnell y Michael Salvatore, que son los que compusieron el soundtrack de Halo. Y por último, a Alvinch otra vez, porque no fue la inspiración para este podcast, evidentemente. Pero sí me... o bueno, al menos sí a mí se me hizo ver como esta onda de en qué se diferencia, ¿no? La música de los videojuegos de la música de cine. Y pues nada, no cabe duda que sí, la música sí es una parte importante, incluso en los videojuegos. Por esto que ya les decíamos, ¿no? O sea, te hace meterte mucho más en la historia. Y te hace pues estar ¿cuál es la palabra? ¿Inmerso? Ándale, te hace estar muchísimo más inmerso en el juego y conectarte mejor con él y quererte quedar allí a terminarlo, ¿sabes? Ajá. Entonces, pues eso. ¿Tú qué dices? Amigo, sí, también te compro totalmente esa opinión. Yo digo, además, que la música contribuye a que los videojuegos, sobre todo en estas últimas generaciones a partir del PlayStation 2, se conviertan en verdaderas obras de arte. Se me olvidó mencionar un que lo mencionaste así como de rápido, pero que es obligado para que vean cómo la música sí influye bien cabrón en el modo de juego y en la historia. Shadow of the Colossus. Ah, sí, claro. Ese juego es hermoso de pies a cabeza y la música es como la pinche cerecita ahí, güey. O sea, si lo juegas sin soundtrack, es buenísimo. Si lo juegas con soundtrack, es buenísimo y también te sumerge muy cabrón en la historia. Si pueden, jueguen videojuegos. Y digo si pueden, porque ahora los pinches videojuegos son muy putos caros. Digo, entiendo por qué, pero pues está culero pagar 1,000 varos por un pinche disco cuando en años anteriores lo máximo que pagabas era 300, 500 y el juego estaba como que muy, muy demandado. Pero pues nada, o sea, creo que en estas generaciones de PS4 y de Xbox One todavía no sale, solo han sacado como que trailers y todo eso. Pero yo creo que un representante de esto, de que de que los videojuegos son una obra de arte gracias a la música, es este que se están armando Hideo Kojima y Guillermo del Toro. Ah, sí, claro. Que es Death Stranding. Vean el primer trailer que salió en la E3 de 2016. Está musicalizado por una rola que se llama I'll Keep Coming de Low Roar. Algún día les voy a hablar de Low Roar, si no es que ya les hablé. La canción es muy muy buena para el trailer. Y luego, bueno, ya lo verán si es que lo juegan en algún momento, pero pues el videojuego tiene un reparto muy muy chingón y la música lo hace ser más chingón y así. Y pues nada, es todo lo que tendría que decir, Emi. Que con ese de Death Stranding me da risa porque... Primero porque fue un fuck you enorme para Konami. Para Konami. Cuando le dieron adiós a Hideo Kojima. Uh-huh. Primero por eso me da risa. La segunda porque cada año lo presenta en la E3. Y entonces es como de... Es el segundo año consecutivo en el que enseñas Death Stranding en la E3, amigo. Ajá. Pero es que, ¿sabes? Bueno, comentario ñoño número 2 al margen. El pedo con Death Stranding, perdón por esa mala pronunciación, es que es un proyecto tan pinche ambicioso que se tiene que llevar ese tiempo. Es como este juego que es la segunda parte de Shadow of the Colossus, que es The Last Guardian. Lo vienen anunciando desde 2013 y lo sacaron apenas creo el año pasado. Porque sí es un proyecto muy muy ambicioso, tanto en gráficos, tanto en lo que quieras. Y Death Stranding es lo mismo, güey, pero está más cabrón, porque súmale la música, súmale quién lo está produciendo, güey, súmale sí. Que en el reparto vas a tener al güey a Norman Reedus de The Walking Dead, vas a tener al mismo Guillermo del Toro haciéndolo ahí también al loco, vas a tener a Mads Mikkelsen, que es un actorazo, güey, entonces es como este pinche disco de Dr. Dre que lo viene anunciando desde no sé cuándo y no lo ha sacado, güey. Ah, el Detox. Ajá, güey. O sea, quién sabe si lo veamos. Ajá, porque te digo, son procesos tan, tan ambiciosos, güey, que se tienen que llevar ese tiempo. Ajá. Exacto. Sí, sí, sí. Pues bueno, amigos, hasta aquí llega el temazo del día. Ojalá les haya gustado. Ojalá hayamos picado un poco su curiosidad, su cresta de la curiosidad, para que vayan y primero que nada jueguen videojuegos porque son buenos para la ¿cómo se llama esto? Para la sincronización, la cosa psicomotriz, güey. Psicomotriz, ajá. Y para que se vuelvan todos un gato en cuanto a reflejos. Espero que hayan entendido esa referencia. Sí, y si no, vayan a ver Drake y Josh, por favor. Y pues nada, también escuchen música de videojuegos, aquí les demos algunos buenos ejemplos de música de videojuegos. Y nosotros no nos vamos a ir sin ponerles una última canción. Así como les decíamos que hay artistas que prestan canciones, o bueno, que componen canciones para videojuegos, también hay artistas que dicen, anda, te presto esta canción, ponla en tu juego. Uh-huh. Entonces... Si hay un grupo que es súper ñoño de la cultura japonesa y súper ñoño de todo este tipo de cosas como videojuegos, es Linkin Park. Y Linkin Park prestó en dos ocasiones, según nos enteramos, canciones para el juego de Medal of Honor. Y la primera, que es la que les vamos a poner, es The Catalyst, que fue también el primer sencillo para su disco A Thousand Sons de 2010. Y pues nada, eso es lo que vamos a escuchar. Esto es Linkin Park con The Catalyst. Y nosotros nos escuchamos en una próxima edición de Subsonic, amiguitos. Simón.